el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, vuestro programa de radio sobre videojuegos independiente. Y una noche más, os habla Víctor, y esta vez nos sumergimos de lleno en uno de los JRPGs más aclamados de los últimos tiempos, porque esta noche toca analizar Clair Obscur Expedition 33. Y además vamos a ir con un debate especial, porque esta noche hablaremos de nuestros juegos más esperados de 2026. Pero antes de empezar el año, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oscar? Tirando. Oscar, Expedition 33, ¿eh? Como Magic. Es una señal, ¿eh? No. Este año era 33, Oscar. Sí, sí, el año que viene campeón del mundo. Dos veces seguidas. Espérate. Sueños, claro. Una cosa, si pasa... Vamos a ver, un momento. Inciso aquí. Si Magic gana el Mundial, ¿qué haces, Oscar? Tienes que hacer algo humillante. ¿Qué harás? Yo no hago nada porque me la suda completamente, pero vamos, quien sea aficionado de Magic, Alfonso, que haga lo que quiera. Señor Jorge, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Muy contento hoy de estar aquí de vuelta después de ese descanso. Y tenemos muy buena actualidad hoy. Y además vamos a hablar de un juego muy interesante, un juego que ha levantado pasiones, así que... preparados para empezar este año. También tenemos con nosotros un año más al señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas y frías noches, por cierto. Hace mucho frío, Gaspar. ¿Mucho frío? No, un poquito. Un poquito. Y, por supuesto, contamos con el señor David. Hola, chavales. ¿Qué tal estáis? Muy bien, David. ¿Y tú qué tal estás? Yo estoy muy bien, me encuentro muy sano y muy deseoso de hablar. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y nos vamos a ir con las noticias, no sin antes irnos a la encuesta, señor Jorge. Pues sí, porque teníamos una encuesta antes de irnos de vacaciones. En ese programa número 500... del Complejo Lambda, y os preguntamos lo siguiente: ¿desde cuándo conoces el Complejo Lambda? Y teníamos un montón de respuestas. Voy a leer primero las que no tuvieron ningún voto, y son: desde cuando el análisis profesional de Final Fantasy IV y desde cuando el especial de Metal Gear Zero. Vale, esas no tienen votos. Luego tenemos un empate en la tercera posición con un 8% de los votos en cada caso, que son: desde casi cuando morimos, desde cuando casi morimos en la tormenta, desde cuando nació el Cocademon, y desde cuando nos abdujeron los coreanos extraterrestres. Esas tres, pues un 8% de los votos cada una. En segundo lugar, tenemos desde otro momento icónico del programa, o sea, es el no sabe, no contesta, o el, bueno, varios, miscelánea. Miscelánea. Y la ganadora de la noche, que yo creo que son los verdaderos veteranos del Complejo Lambda, con un 62% de los votos, desde cuando Gaspar tenía pelo. Es decir, la mayoría de los forenses, de la gente del foro, nos conocen desde cuando Gaspar tenía pelo. Pero es que es normal, tío. O sea, bastante. Tú piénsalo. Usan un foro. Es decir, usan un foro en 2026. Exacto. Significa, bueno, 2025. Que entonces, no internet. Bueno, significa que llevan tiempo, que, ¿eh? Llevan tiempo. Que posible y posiblemente de esa audiencia, muchos de ellos tuvieran pelo también en esa época y ahora es lo posible. No. Algunos es tendrían posible. Pelo y algunos tendrían el pelo negro y ahora tienen canas, etcétera, ¿no? Exacto. Eso puede ser también. Así que, bueno. Bueno, está bien, está bien. La audiencia se hace mayor con nosotros a la vez. O sea, no vivimos en una burbuja, sino que el tiempo avanza. Pero, ¿sabes qué iba a decir, Jorge? De manera, digamos, sincronizada entre nosotros y la audiencia. ¿Sabes el cabrón que no tiene ninguna cana? David. David Bonomán no tiene canas, el cabrón. Tiene un pelazo de la hostia. Y tiene todo el pelo, ¿eh? Tiene todo el pelo con todo su volumen y además no tiene canas. Yo tengo canas hasta en la barba. Eso ya es la hostia, ¿eh? Sí, pero en la barba tengo canas. En el pelo, de momento, no. Espectacular. En la barba sí tengo bastantes canas. Joder. Tremendo. Pero bueno, David, gracias. David actualmente tiene el pelo largo, lo cual, según cierto miembro fantasma de Complejo Anda, significa que muy pronto se quedará calvo, David. Y sí, yo no le he hecho más necesario para quedarse. Esta despedida antes del calvo. Exactamente. Hay que despedirse David por todo. David lleva 5 años que muy pronto se queda calvo y no se le ha quedado calvo. La realidad es esa. Bueno, Jorge, vamos a ir con la siguiente encuesta. Pues sí, vamos con la siguiente encuesta. Y os preguntamos, ¿cuál es vuestro juego más esperado de 2026? Hoy vamos a hablar de eso en el debate. Y tenemos una lista, pero os invitamos a que nos digáis el vuestro, ¿vale? También a la gente de iVoox, que está al otro lado, pues si queréis comentarlo, comentadnos cuál es vuestro juego más esperado en los comentarios. Bueno, tenemos Resident Evil Requiem, The Blood of Dawnwalker, Onimusha Way of the Sword, Fable, Fire Emblem Fortune's Wave, Crimson Desert, Forza Horizon Ace, Marvel's Wolverine. Vamos, el juego de Lobezno. Grand Theft Auto 6. Y la respuesta, otro. Para los que no sois mainstream, los que no estáis en el juego AAA, pero también queréis hablar de vuestros juegos, esos juegos que conoce poca gente, pero que vosotros os sentís muy listos porque los jugáis y nadie más los conoce, queremos saber cuáles son. Y nada, el próximo día leeremos los resultados. Pues muy bien, ya sabéis que podéis votar en complejoanda.forex.org, nuestro foro oficial, donde tenéis la encuesta en el post del programa de hoy. Tenéis que estar registrados, eso sí, para poder votar. Y os invitamos a que votéis. Votad a vuestro juego más esperado del año 2026. Y sin más, tenemos que irnos con la información. Nos vamos a noticias, noticias de hoy. Pues vamos a empezar hablando de Square Enix, porque han anunciado muy recientemente que Final Fantasy VII, el original, no el remake, el original, va a tener una nueva versión en Steam. Pero es algo misterioso, porque no han especificado qué va a contener esa nueva versión. Lo que han dicho es que va a haber mejoras jugables, simplemente. Y también han dicho que esta versión va a ser gratuita si tienes la versión de 2013. Es decir, lo que te va a suceder es que en tu cuenta de Steam aparecerá dos versiones de Final Fantasy. Una que va a poner Final Fantasy VII 2013 y otra que será la nueva versión. Como digo, no se sabe absolutamente nada. No se sabe si va a haber como cambios en interfaz, si va a haber mejoras gráficas o al menos mejoras de resolución, este tipo de cosas. Pero bueno, el caso es que estamos expectantes. Yo lo que he escuchado del tema es que simplemente van a sacar la versión de Final 7 que salió en consolas masterizadas, en Switch 1, en Play 4 y esas cosas. versiones diferentes, entonces. Una cosa, entonces la versión que hay en Steam no tiene el tema de calidad de vida, de aumentar la velocidad y todo eso. Yo creo que sí. La actual versión de Steam, dices. Una cosa que tiene. ¿Eh? Sí, la actual versión de Steam. No, la vieja no lo tiene. Sí. La versión que hay en Steam. Sí. No lo tiene, vale. La vieja creo que no lo tenía. Bueno. Lo tenía la de Switch. La de Switch sí que la tenía. Vale, vale. Yo sé que, por ejemplo, la de Final Fantasy. A ver, yo sé que la de Final Fantasy 9, por ejemplo, sí tiene esa mejora de calidad de vida. Lo sé porque me lo acabé hace poco. En la versión de Steam. Yo que ya tiene muchos años. Lo que quería comentar es que tened en cuenta una cosa, ¿vale? Los que tengáis el juego original, versión 2013, los archivos guardados no os van a funcionar en la nueva versión, ¿vale? Porque son juegos diferentes. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. Por eso, si queréis vuestras partidas, pues a volver a empezar, básicamente. No, yo iba a decir, Jorge, que me ha sorprendido por el secretismo tan extraño, ¿no? Porque sí. Se puede decir simple y llanamente qué va a aportar y ya está, ¿no? No creo que sea tampoco una cosa tan digna de no ser mencionada. Claro, sí. en mi mente ignorante, yo pensaba que las versiones de consola que se lanzaron posteriormente también se iban a actualizar con esta nueva versión, pero no. Es lo que dice Gaspar, se va a actualizar la de PC, la de Steam, mejor dicho, a lo que en su día recibieron las consolas, ¿no? Parece que ese es un poco el menester de todo esto. La cuestión es que lo han anunciado, pero tampoco han dicho cuándo va a salir esta nueva versión. Sí. Entonces, es como... la verdad, es un anuncio de mierda. Sí. O sea, dentro de lo que cabe es un anuncio de mierda porque no han dado ninguna explicación. Simplemente han dicho que están trabajando en esto, pero ni siquiera sabemos qué va a implicar. Pero bueno, por lo menos, yo creo que la razón del anuncio tiene más que ver con una especie de aviso a navegantes de, bueno, pronto se va a actualizar el Final Fantasy VII y que sepáis que a partir de ahora los que ya lo teníais tenéis dos versiones. Sí. Y que las partidas guardadas no os van a funcionar. Es más para avisar a la gente, creo yo, para que la gente no se quede perpleja al ver que hay un relanzamiento de Final Fantasy VII pensando que a lo mejor ellos no lo tienen o etcétera. Sí, pero hay un tema más. A ver, yo veo normal que hagan este cambio por varios motivos. Primero, el Final Fantasy VII antiguo tiene algunos problemas, especialmente cuando se refieren al control y cosas así. Porque tú los controles los tienes que setear en una especie de launcher que te saca el juego antes de ponerte a jugar. Luego, tiene un sistema de guardado bastante pocho, que es una especie de guardado raro en la nube que te conectas a Square Enix y tal. Y todo va por el launcher también. El 9 también lo tiene. El launcher ese tóxico que le metieron es la raíz de todos los problemas, creo yo. Y seguramente quieren dejar de dar soporte a esa herramienta. Porque no sé si lo sabéis, pero ese tipo de cosas hay que actualizarlo con actualizaciones de seguridad y mierdas así. Y habrán dicho, mira, vamos a liberarnos de esto, actualizamos el juego, la versión que hay en el resto de las consolas y se acabó. Porque además, si os fijáis, esta noticia solo es para PC, no es para el resto de plataformas. Entonces básicamente es equiparar al resto de plataformas. Y como el resto de plataformas la versión es distinta, pues sencillamente no te van a valer las partidas guardadas. Entonces bueno, es una noticia que está bien. La versión antigua queda ahí, pero va a quedar totalmente desfasada, desactualizada, y cada cual pues que asuma su responsabilidad, ¿no? Y la nueva, pues por suerte, pues tiene todas esas cosas de la calidad de vida que sí que introducían estas versiones que no tiene la antigua, ¿no? Bueno, y vamos a hablar de otro juego, uno de los juegos más esperados que está en nuestra lista, que es GTA 6, porque esta semana se ha sabido por parte de Take-Two que la salida de este juego podría ser en noviembre de este año. Porque ya sabéis que estaba como que lo habían retrasado y no se sabía si iba para 2027, etcétera. De hecho, yo creo que la idea que teníamos es que iba para 2027. Pero en una reunión de accionistas comentaron, el representante de marketing de la compañía comentó que iba a salir en el año fiscal 2027, pero el año fiscal 2027 al parecer es desde el 1 de abril del 26 al 31 de marzo del 27. Y ahora viene lo importante. Lo que comentó es que van a comenzar la campaña de publicidad de este juego en verano y que el juego saldría el 19 de noviembre. Si el año fiscal es el 2027, es decir, de abril de este año a marzo, y él está hablando de 19 de noviembre, eso significa que sale en noviembre del 26. Vale, 19 de noviembre. Veremos si esto es así o si esto es una especie de plan de marketing, pero que luego no influye en la salida final, pero que sepáis que de momento nadie lo ha desmentido, ¿no? Así que, bueno, pues ahí lo tenemos. Las malas lenguas dicen que los desarrolladores no se creen que el juego vaya a estar en esa fecha. Es decir, que internamente lo que se respira en el estudio es ni de coña llegamos, imposible llegar a esa fecha. Así que a ver qué pasa. Hay una sombra oscura, porque se ha hablado algo del tema también, de que Rockstar chimpó a la calle a entre 30 y 40 trabajadores, se comenta. Sí, porque quería montar un sindicato. Le dan alergia a los sindicatos, sí. Exacto. Sí, y sí, la cuestión es que, bueno, ellos dirán, no, es que esos trabajadores los íbamos a echar por su rendimiento, por lo que sea, o porque es un ajuste de plantilla, pero la realidad es que son los 30 o 40 que justo la casualidad querían montar un sindicato y por lo que sea, pues acabaron en la calle, ¿no? Claro, evidentemente si haces eso, evidentemente el desarrollo se va a ver afectado, te guste o no. La consecuencia de ser tan, bueno, mejor no me callo lo que iba a decir, de ser tan poco comprensivo, vamos a dejarlo ahí, de ser un auténtico negro. Ser un cabrón, básicamente, sí, un esclavista. Así que... Pero es más importante que salga el GTA 6 a que esta gente tenga una vida laboral plena y feliz, ¿no? Por supuesto, yo, Oscar, tienes toda la razón, efectivamente. Yo, mal de, tengo que decir una de cosa. O sea, yo este juego no me lo voy a comprar. Que den por culo. No por este tema, sino que también esto afianza, apoya mi idea, pero ya no me lo iba a comprar de inicio. Porque, no sé, macho, yo estoy un poco hasta los huevos de GTA. O sea, ya el 4 fue el límite para mí. El 5 ya no lo quise jugar y tuve oportunidades. Y el 6 ya es que me da una pereza impresionante. En realidad, Jorge, los GTA, o sea, en 2013 salió el último. O sea, han pasado ya 13 años, ¿no? Eso te va a decir, Jorge, tú no te preocupes. Que, espera, date cuenta de una cosa. O sea, me he demostrado a mí mismo que puedo vivir 13 años sin un GTA. Y por como supuesto, puedo vivir sin él, digo, pues no lo necesito. No, y si es verdad el rumor que dicen que va a valer 100 pavos, pues menos todavía, me lo ponen peor. O sea, que yo no creo que sea verdad ese rumor, ¿eh? Yo creo que va a valer 80 pavos este juego. Sí. Pero que les den por culo, la verdad. Puedo vivir sin él. Hay muchos juegos que jugar. Yo, Jorge, estoy contigo. Yo nunca he sido muy fan de los GTA realmente. Nunca lo he sido. O sea, es una saga que he jugado algunos, me han gustado, otros me han gustado menos. Pero sí tengo mucha curiosidad por ver hasta dónde llega Rockstar con este juego. Hasta dónde es capaz de llegar. Tengo mucha curiosidad. Pero como juego, para mí este año hay candidatos mucho más interesantes que el GTA 6, la verdad. Bueno, a ver, Jorge, pero igual no te interesa ahora, pero igual te interesa la remaster en Switch 3 y luego la Uncharted Edition en Switch 4 y... Tendremos GTA 6 durante años, evidente, durante años. Dentro de 20 años. Sí. No, pero... ¿Te saldrá el lanzamiento GTA 6 otra vez? El GTA 4 todavía no me lo he comprado. No lo tengo ese juego. ¿El 4 no lo tienes? Ni planteo pillármelo. No, no lo tengo. Yo puedo decir que el GTA 5 me lo ha pagado Epic, ahí está pudriéndose todavía. Yo me lo he puesto en deseados en Steam, sí. Pero no lo tengo. Yo el 5 me lo terminé cuando salió en PC. Salió en PC y ¿os acordáis que lo sacaron con el modo en primera persona y tal? Yo de hecho en ese modo lo jugué bastante. Sí, sí. Se me hacía muy guay jugar el en 5, primera persona en GTA. Y la cosa es que... Perdón, dije el 4 antes. Sí, dijiste el 4 varias veces, 4, además. Y yo te pregunté, sí. ¿El 4? No, el 4 el 4 vale. Sí lo tengo. Vale. Es el 5 el que no... Bueno, pues el 5 lo regaló Epic. Yo lo pillé, pero no lo usé todavía. Sí, el 5 que no tenga hoy en día, pues... Joder, lo han rebajado 10.000 veces. Ya, vale. Ha pasado 13 años, vale, sí. Desde entonces. La cosa es que... Bah, no sé, yo en general me los he jugado todos, ¿no? Pero sinceramente, el 5 para mí, como que lo vi un poco agotado ya. Es decir, para mí cada secuela de GTA es como más, ¿no? Es lo de siempre, pero más. Pero tampoco algo que te cambie mucho los esquemas. ¿Me explico? No es como Red Dead Redemption, que entre el 1 y el 2 sí que hay un cambio radical y brutal en todos los aspectos, ¿no? Son dos cosas distintas. Con GTA es continuista, bueno, pero el 4 y el 5 de GTA también son dos cosas distintas. No, tío, no. Lo único, vamos a ver, si nos vamos sí, a ver sí, qué sí. tipo. No, si nos vamos a usar qué tipos jugables, lo único que cambio es que manejas a tres personajes, los puedes cambiar cuando quieras, y que el juego es más grande y tiene más features relacionadas con el sandbox. Y ya está. Joder, pero eso cambia un montonazo el. No, el pero yo juego. No lo así. Cambia prácticamente radicalmente. Para mí es el mismo loop de juego. El mismo loop de juego desde 3. O sea, es lo mismo. Pero es que el Red Dead y el Red Dead 2 es lo mismo con otro personaje. No, en absoluto. Pero el juego es el mismo. No, vamos, una cosa muy distinta. La mayor diferencia entre Red Dead y Red Dead Redemption 2 es que uno tiene la base Play 3 y otro Play 4. Joder, GTA 5 nació en Play 3 y es una cosa que ha ido arrastrando por mucho que le han mejorado. Por eso puedo entender que la gente diga, buah, es que, joder, es que parece mentira. Pero GTA 5 salió en la misma generación que GTA 4. Tú has jugado pero jugaste a Red Dead Redemption. Ni ha jugado a los Red Dead ni ha jugado a los GTA. No sé qué coño está hablando. A ver, sea como fuere, yo lo que me refería es. Pero me has escuchado mi argumento. Yo no he dicho jugar, yo he dicho la sensación que me da. Joder, normal que la gente note diferencias entre Red Dead Redemption 1 y el 2 cuando hay un salto gráfico brutal al cambiar de consola. Pero GTA 5 no ha hecho eso. Pero yo no estoy hablando entiendo de. Entiendo que la gente esté agotada de GTA 5. Llevamos desde 2013 con GTA. Es normal que la gente esté agotada. Yo estoy de acuerdo con Víctor. Red Dead Redemption 2 es un pasoísmo respecto al 1. Sí, exacto. Lo es. Es que GTA 5 y GTA 4 no tienen nada que ver. Bueno. Nada que ver. Es que GTA 4 es un no te niego que sea un juego más ambicioso que el 4. Pero para mí Red Dead Redemption 2 va un paso más allá en comparativa a lo que es GTA 5 respecto al 4, en mi opinión. GTA 5 es un juego totalmente diferente. Totalmente diferente. El 4 es un juego mucho más serio. El 5 volvió al estilo Vice City. Las misiones son mucho más locas. Los tres personajes. El mapa es mucho más grande que el de GTA 4. Hay muchas más actividades que hacer que el GTA 4. Es todo mucho más grande. Mira que a mí me encanta el GTA 4. De hecho, en 2025 me lo voy a acabar en PC. Y hay un mundo, hay un mundo sideral entre el GTA 4 y el GTA 5. No, pero yo no me refiero a eso, Oscar. Yo me refiero a que de lo que va el juego es distinto, tío. En Red Dead Redemption son dos cosas diferentes. Y en GTA me parece que es una saga que es muy continuista. Incluso aunque el 5 trajera pues ciertas innovaciones, como más personajes y tal. Pero es lo mismo. Es hacer el concepto sandbox de ciudad y tal más tocho. Y yo tengo la sensación de que GTA 6 podría ser eso porque tampoco hemos tenido muchos detalles. A lo mejor de repente nos cambian todo el paradigma, ¿no? Y realmente hacen algo realmente diferente, ¿no? Y tal. Pero sinceramente no lo creo. Ojalá que sí. Pero por ahora, lo poco que se ha visto, porque no sabemos nada del juego realmente, hemos visto dos cinemáticas, no me ha generado tampoco ningún tipo de expectación. Yo quiero ver un gameplay, ver de qué va el tema. Y no hemos visto nada. Es curiosísimo eso, porque el juego sale este año, supuestamente, y no hemos visto absolutamente nada del juego. Eso siempre lo hace Rockstar. Rockstar, hasta que no está a punto de salir, no enseña material, ¿eh? Sí, a ver si. Van muy a cuentagotas, ¿eh? A ver si en junio, con el tema del Noe 3 y claro. Tal, pues vemos algo. Ojalá que sí. Correcto. Sí, sí. He podido leerte la mente. Vamos con más noticias. Y vamos a hablar de una noticia que a lo mejor no conocíais, porque yo la he conocido hoy. Algunos de los veteranos de Diablo 1 y 2 están trabajando en un nuevo videojuego. Forman un estudio llamado Moonbeast Productions y están a punto de lanzar una campaña de Kickstarter para su nuevo juego que se llama Dark Haven. Este videojuego va a ser una especie de sucesor de Diablo, es decir, un juego, un action RPG estilo Diablo, pero con alguna serie de cambios y mejoras para dar un paso más adelante. O sea, ellos comentan que su propuesta es ambiciosa en el sentido de que quieren ofrecer un mundo abierto, enorme y persistente que se cree de forma procedural, similar a lo que sucedía con los Diablo originales, pero un paso más allá. Pero además, quieren mejorar el sistema de loot. En lugar de que el loot sea simplemente pues, una cosa de conseguir ítems para potenciar tus habilidades, que esos propios ítems redefinan las builds de los personajes, con habilidades nuevas, con cosas así. Vale, es digamos darle una capa de complejidad extra al sistema de loot. En este juego están participando Peter Hu, que era el programador de Diablo 1 y 2. Bueno, fue uno de los programadores. Phil Senk, que es el artista principal de personajes de Diablo 2. Y también está Eric Schaeffer, que es el cofundador de Condor Incorporated y el germen de Blizzard North, uno de los creadores de Blizzard North, y fue el diseñador senior, uno de los diseñadores senior de Diablo 2. Dirigió el diseño de Diablo 2. Es decir, son pesos pesados y, bueno, han subido la página del videojuego, la página de Kickstarter, y próximamente, no se sabe todavía cuándo, qué día, pero esto es bastante inminente, pues van a iniciar una campaña. De hecho, hay una cosa interesante, que es que la portada es como un bicho cadavérico que recuerda mucho a la portada de Diablo 2, ¿no? Porque se veía como una calavera mirando al frente, pues esto es un bicho parecido, solo que es una calavera así como modificada y todo esto. Y utiliza el color, bueno, un color rosa, violeta, etcétera. Pero bueno, está claro que su idea es hacer un Diablo, básicamente. Así que nada, pues Dark Haven. ¿Se sabe quiénes son los señores? Si lo queréis, buscadlo por Kickstarter. ¿Los señores que lo hacen? Sí, lo he comentado. Pero ¿puedes repetir los nombres? Sí, sí. Eric Schaeffer, que es el que fue diseñador. Sí, ese fue uno, jefe de Diablo 2. Ese fue uno de los fundadores de la empresa que de Blizzard vino, North. Bueno, no. Y de Condor. De Condor, que fue la que vino antes de Blizzard North. ¿Y sí, el otro? Exacto. También está el programador que se llama Peter Hook, que trabajó en los dos Diablo y también trabajó en los dos primeros Torchlight. Sí. Y está Phil Senk, que es el artista principal de personajes de Diablo 2. Pues la verdad es que es bastante mítico el conjunto. Es que son una parte bastante fundamental de los Diablo 1 y 2. Entonces, bueno, pues podríamos tener a lo mejor la visión de un nuevo Diablo por parte de sus creadores originales. Luego veremos si mola o no mola, pero bueno, apunta maneras. De todos modos, aquí que faltaría sería el tío que tenía más peso dentro de las decisiones de diseño de Diablo, que era el programador principal, que era David Brevik. Pero Brevik creo que se dedica ahora a hacer sus propios juegos, tiene su propia empresa y tal, y una cosa un poco distinta a esto. No creo que esté implicado en esto, pero sería brutal, que fuera un revival de 100%. Lo que me pregunto es si el juego que vayan a hacer va a ser intentar un paso más allá o intentar el revival 100% de, mira, vamos a hacer un juego clavado a Diablo 2 y se acabó. A ver qué pasa. Y vamos con una noticia de Valve, los dueños de Steam, porque si recordáis, en los últimos programas comentábamos el anuncio de la Steam Machine, que es la nueva máquina, el nuevo PC de salón de Valve, que promete mucho. Y el caso es que han salido esta semana, ha lanzado un comunicado a Valve comentando que, a pesar de que sigue estando previsto su lanzamiento este año, han tenido que retrasar el momento de dar la fecha definitiva porque todavía no la pueden confirmar. Y no la pueden confirmar por culpa de la escasez de memoria RAM, que ya sabéis que es un problema ahora mismo en el mercado. Básicamente, resumiéndolo muchísimo, ¿vale? Y de forma torticera, pero para los que no estéis al día con este tema, las compañías de IA, especialmente OpenAI, están comprando todo el stock de memoria RAM, en cierta medida para, digamos, dificultar la competencia de las otras empresas de IA. Es un tema de compra de stock, porque esa memoria RAM es necesaria para el funcionamiento de los centros de datos, y las compañías ya están directamente trabajando para ellos, produciendo stock nuevo ya dedicado a estas compañías de inteligencia artificial, y por tanto están invirtiendo menos esfuerzos en lanzar memoria RAM para el público general. Por eso ahora mismo hay escasez de memoria RAM y está carísima. Ha pasado de ser uno de los elementos más baratos de un ordenador, cuando querías comprar un ordenador por componentes, a ser uno de los más caros. Y esto obviamente también afecta a los creadores, a los a las compañías que montan PCs, que montan consolas, etcétera. Entonces, lo que comentó Valve es que inicialmente su idea es lanzarla este año y las cosas van según el plan, pero si es verdad que la fecha de lanzamiento que tenían pensada se ha modificado un poco y no la pueden dar todavía. Ellos decían que a estas alturas del año su idea era haber dado ya la fecha. Pero como está este tema que no se sabe muy bien cómo va a ir la cosa, pues prefieren no darla, esperar a tenerlo más confirmado, y es posible que esto implique un retraso. Y imaginaos, ellos decían que lo mantienen, que quieren sacarlo en la primera mitad de este año, Entonces, bueno. Y esto también afecta a las gafas de realidad virtual nuevas de Valve, que se llama Frame. Tiene el mismo problema y, por tanto, pues está también en el aire. Así que, bueno, de momento nos quedamos con esto. Tengo que decir una cosa. También a precio de otras consolas, ¿eh? Esperemos que bueno, eso no se extienda a otros. Es que esto va... da la impresión de que esto va a afectar a todos los sí, fabricantes. Sí, afecta a todos. Y afecta al precio. A ver, hay un... No sé si en el tema de precio, pero también va a afectar a la próxima generación. Es decir, probablemente es que se retrase. Sí, sí. A ver, sí. Quería hacer una cosa antes de abrir la mesa, que es una opinión personal a este respecto. Porque cuando estuve mirando las noticias de esto, se me dio por leer comentarios y ver qué opinaba la gente de este tema. Y la verdad es que no debía hacerlo, porque vi auténticas tonterías, como había gente que comentaba que esto era una jugada por parte de Valve para intentar manipular el mercado y justificar un precio elevadísimo de su máquina. Y decir eso, y lo digo con todo el cariño, es no tener la más puta idea de lo que está pasando ahora mismo en el tema del hardware en el mundo. Que es que, como decimos, como comentamos aquí, hay una escasez de este componente. Y este componente es primordial, esencial para construir cualquier máquina. Entonces, mientras haya escasez, los precios van a estar más altos. Y además, es lo que dice Oscar, es posible que se retrase una nueva generación como esto no mejore. Es un tema bastante serio, A ver, mejorar no va a mejorar, porque mínimo los dos próximos años va a durar. Claro, pero mejorará, exacto. A finales de 2020, no. Sí, 2027, sí. Principios de 2028, nada. El tema es que, claro, cuando todo el mundo está apostando por la IA y los servidores antiguos no sirven porque la tecnología para la IA es diferente y tienen que renovar todos los servidores que existen, evidentemente ahí hay una escasez que te cagas. Bueno, este es uno de los factores. Hay muchos factores, Óscar, y esto va más allá de las necesidades actuales de la IA. Resulta que OpenAI, una de las compañías clave en esto, lo que ha hecho es comprar stock a futuro. Es decir, le está comprando la producción a las compañías que crean RAM de cara a meses vista. Es decir, no lo que hay ahora, sino lo que vas a producir en los próximos X meses. Bueno, estamos hablando de años. Pero es que eso lo habrán hecho muchas, incluso Nintendo. No, pero PlayStation y Microsoft, por así consolas. Sí, Óscar. Lo que pasa es que en este caso hablamos de que es un 40% de la producción mundial de memoria. Es una sobrada lo que están pidiendo esta gente. Mira, para que te hagas la idea, el problema principal es que solo hay tres compañías en el mundo que fabriquen memoria. Solo tres. Y de esas, Samsung, sí, otra coreana y una estadounidense. Sí, Micron. Y la cosa es que estas tres compañías solo fabrican dos tipos de memoria. La memoria, podríamos decir, que sí, conocemos correcto. Todos para los PCs... la habitual y la de IA. Y la de la que se utiliza para la IA. ¿Qué pasa? Que si tú estás haciendo una, no haces la otra. Puedes hacer las dos, pero no, digamos que si tú quieres aumentar la producción de una memoria, pues tienes que dejar de hacer la otra. Entonces, El tema es que no van a hacer más fábricas porque ellos no saben lo que va a pasar en el futuro. Igual hacen fábricas para más memoria y se las tienen que comer. Sí, pero no solo es ese motivo, sino que también eso lleva un tiempo. Hay que crear nuevas cadenas de producción y eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, la cuestión aquí, ¿de qué va? Va de que el coste de oportunidad de estas empresas, ellos dicen, joder, si puedo vender la misma memoria, me refiero, el mismo tiempo de fabricación, si yo lo vendo 5 veces más caro que las memorias normales, me voy a forrar. Entonces paso de vender las memorias normales. Por eso es lo que está pasando aquí. Claro. ¿No? Y claro, el tema es que las compañías les ha pillado a contrapié, menos a Sony, porque Sony preventivamente compró stock de memorias y tienen como una especie de acuerdos, y también memorias ellos mismos tienen acuerdos con otras compañías que tienen ya garantizadas X memorias a X tiempo, ¿no? Entonces, por eso PlayStation 5, la producción no se ve afectada, porque ellos ya tienen una especie de backup ahí de memorias y tal. Bueno, ¿dónde está la movida? Todo el precio de la memoria, de todo el hardware, incluso de Nintendo ya se está hablando de que pueden subir el precio de hardware y todo eso, todo va a subir de precio y todo va a escasear. ¿La nueva generación corre peligro en qué sentido? En que las compañías no van a poder garantizar un precio bajo y seguramente decidan atrasarla. No se sabe aún qué va a pasar. Y en el caso de la puñetera inteligencia artificial es que nos está jodiendo a todos. Esa es la verdad. Porque no se compra por las necesidades actuales de la IA. La estrategia de OpenAI es comprar todo el stock disponible ahora y a futuro, al futuro a medio y corto plazo. ¿Para qué? Para que la competencia no lo tenga. Porque ellos no van a utilizar todo ese hardware ahora. Están comprando la producción para joder a Google, para joder al resto de compañías que están compitiendo en ese segmento. Entonces, por una cuestión de estrategia, de competencia entre la IA, que es una burbuja de la hostia, y lo que está viendo con esto, nos jodemos todos. Ese es el resumen. El tema también es que, por ejemplo, los nuevos modelos de ordenadores portátiles, por ejemplo, que van a salir próximamente, en vez de ir a más memoria RAM, van a ir a menos. Es decir, ahora las siguientes generaciones tendrían que venir con 32 GB de memoria como algo normal y van a volver a los 16 o no sé si menos, porque me parece poco, pero 8 GB sería poquísimo, pero... Sí, no, de hecho... Van a tener menos o igual que muchos ordenadores de hace años. De hecho, Oscar, incluso ya se está empezando a ver que hay actualizaciones de Windows, por ejemplo, lo que persiguen es consumir menos memoria RAM que antes, ¿no? Es decir, ya no está la progresión esa de más y más, sino que parece que sí quieren estancar ahí para que poder compensar en cierto modo que la gente no pueda aumentar la RAM de su equipo, ¿no? Entonces, joder, al final es un efecto que indirecto o directamente nos jode a todos. Directamente. Pero esto afecta a toda la memoria, no solo a la RAM. La memoria de vídeo para las gráficas se ve afectada, la memoria de los SSD se ve afectada. Es decir, es toda la memoria. Todo lo que lleve memoria está jodido. ¿Y por qué? Por la lucha, la competencia en inteligencia artificial. Ese es el tema, ¿eh? Y esto es una putada para todos. Nos estamos jodiendo todos para que los oligarcas tecnológicos y tal luchen entre ellos y se lo pasen de puta madre por ver quién tiene la supremacía en esto, ¿no? De hecho, creo esto que, es el mercado, amigo. Que fue... Corrígeme si me equivoco, Víctor, pero creo que fue OpenIA la que le compró directamente a las propias empresas para después dársela a NVIDIA para que NVIDIA haga las gráficas que necesitan con esas... memorias. Eso está pillado con pinzas, es decir, porque eso no llegaron se sabe, ellos mismos con los acuerdos. Pero eso no es, o sea, ese tema en concreto, esa transacción, no creo que no se sabe si es así o no. Se sospecha, ¿no? Y tal, pero no sé, Óscar. Aquí lo que pasa es que, fíjate, por una cuestión que es un segmento de la tecnología actual que está yendo en una dirección, nos estamos jodiendo todos. Y el tema es que esto lo veo una cosa muy grave. ¿En qué sentido? A ver, China ahora mismo se posiciona como uno de los próximos fabricantes nuevos de más memoria. Están ahora mismo empresas chinas intentando llenar ese segmento, pero no van a tener producción hasta dentro de 2 años. ¿La cosa cuál es? Que creo, yo creo que cuando se tratan de empresas tan estratégicas que suministran las memorias a todos los ensambladores y todo eso, como son estas tres empresas que tienen un control total sobre la tecnología mundial, yo creo que debería existir pues una especie de control, ¿no? De lo que serían competencia, amigo, y demás, ¿no? Ahí ya te metes en terreno pantanoso. Me meto en terreno pantanoso. Pero yo lo que voy ahí es que, en este caso, David, hay un interés general en que siga habiendo teléfonos móviles, en que siga habiendo ordenadores, sí, pero, en que siga habiendo todo, ¿no? Que bueno, a lo mejor soy muy radical, diciendo esto, pero... A lo mejor, si la cosa va más y se va de madre, pues a lo mejor hay que decir tú, Samsung, que Samsung tendrá la sede en Corea, entiendo yo, ¿no? Digo yo, que estará en Corea, Corea del Sur. Samsung, lo siento, privatizo tu fábrica, yo ahora administro yo tu fase en tu producción. Es propio. Ese puede ser una medida, ¿eh? Puede ser. Pero tu solución es el comunismo. No, mi solución. Yo estoy hablando de una hipotética solución que se podría plantear en caso de que la cosa vaya más y que sea un desastre a nivel económico. Es que vamos a ver, ¿eh? Es que hay que regular. ¿No te crees que el gobierno va a hacer eso teniendo en cuenta que está dominado por las grandes empresas? No van a nacionalizar una empresa como Samsung. Hay una medida extrema. Hay otras formas y podría hacerlo perfectamente. Claro que podría hacerlo. Sí, hay formas. Por ejemplo, se puede decretar X% de su producción tiene que ser para el público general, ¿sabes? Por ejemplo, ¿no? O cosas de exacto, estilo. Pero claro, es eso que decías antes, David. Esto es terreno pantanoso porque el libre mercado y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Entonces, ese es el tema. Pero joder, es que estamos hablando de tres empresas que controlan... Estas empresas son muy poderosas. Controlan toda la tecnología debido a este aspecto, ¿no? Son tres empresas en el mundo que lo hacen. Entonces, joder, es algo crítico este tema. Sí, por eso... ¿Hicieron algo los gobiernos para que la gente... Las gráficas, no, ¿verdad? Ni una cuarta parte de esto, Gaspar. Es que no es un tema tan crucial las gráficas. Las gráficas son un segmento del mercado. No es lo mismo. No, Gaspar. Porque estamos hablando de que esta gente está alterando el mercado completo de todo el hardware. Esto afecta a ordenadores, teléfonos móviles, televisiones, todos los aparatos electrónicos que tienen capacidades de un ordenador, por así decirlo. Entonces es algo mucho más grave que el tema de las tarjetas gráficas. Y cuando pasa algo así, pues lo que tienen que hacer los gobiernos es a estos señores ricos que les importa una mierda todo, decirles, señores, se acabó la puta fiesta. Aquí hay que hacer las cosas de esta manera. Y si no les gusta... pues no pueden entrar en nuestro mercado. Y decirlo así, claramente. No van a hacer eso. Porque si no se les pone... Que se le pone a Samsung, bueno, que es espera. Decir, oye, ya, pórtate bien y sácale muy bien para la gente. No, pero yo no digo Corea, ¿verdad? En concreto. Pero, por ejemplo, la Unión Europea, con las tecnológicas, ya está dando pasos con el tema de las redes sociales, por ejemplo. Lo hemos visto. La última noticia es que se le ha exigido a TikTok... que haga cambios en su red social porque resulta demasiado adictiva y la Unión Europea le está pidiendo explicaciones a TikTok. O sea, son cosas que se pueden hacer. Entonces, ¿para qué están los gobiernos? Para proteger a la ciudadanía. Y en este caso, regular es protegernos. Así que, ¿cómo haces viva la regulación? ¿Cómo haces qué, perdón? Hay fórmulas. No, TikTok. Hay formas, por hay ejemplo, formas, sí, tú puedes hacer que los... No, pues hombre, no, con los algoritmos, Oscar, tío. No, pero no solo eso. Los algoritmos... Es relevante lo que dices, David, pero también, por ejemplo, se dice que tú tengas que activar haciendo clic en cada vídeo, que no se autodispare automáticamente, que no haya un scroll infinito, sino que a los X minutos no haya más scroll, correcto. Cosas así. Sí, sí. O sea, esas son fórmulas, porque es que los críos están súper enganchados, TikTok. Especialmente en edades efectivamente. Es dopamina pura. Pero no es culpa de TikTok. No, sí, es culpa de ellos. Claro que es culpa de ellos. Es culpa de ellos. La compañía hace ingeniería psicológica para que sea más adictiva su red social. Pero, sí, ¿qué pasa? ¿Los padres no pueden controlar el tiempo de uso del teléfono móvil de los niños? Se ve que no. O es... ¿O es mejor tenerlos ahí con la pantallita? Mira, a mí me hace mucha gracia esto porque parece que delegan en los padres la responsabilidad total de que los hijos no vean redes sociales, y eso se ha demostrado que es un fracaso absoluto. Un fracaso absoluto. Porque no funciona. No funciona así. Y es falaz. Es que la culpa de que el TikTok sea adictivo no es de los padres, es de TikTok. Si TikTok no fuera adictivo, no habría problema. Que los niños estén 12 horas con el teléfono sí que es culpa de los padres. Ojo, ya, pero no. Los padres los que deben marcar los límites, como nos marcaban a nosotros con los videojuegos o con la televisión. Sí, que los padres de ahora no están capaces de marcar límites. Importaba es culpa mucho, suya, no de TikTok. Los críos hacían mucho caso a los padres. Está claro, todos está claro que en nuestra época funcionaba de la hostia. Joder. Sí, sí. Hostia, 5 minutos al día. No. Sí. Funcionaba una mierda. Funcionaba muchísimo. Luego te ibas a casa de colega a viciarte. Te ibas al arcade, te ibas a... Venga, joder. O te ibas al arcade. Pero que una red social sea un problema para los niños y que los gobiernos tengan que intervenir, eso es un fracaso de los padres. Hostia, lo mires como lo mires. Hostia, que un gobierno tenga que intervenir. Que no tratas con críos. Que los críos no puedan. Gaspar. Coño, es un fallo de los padres. No. Se nota un fallo de los padres y una responsabilidad de las empresas que crean esas redes sociales. Claro, tío, mira. No, David, los padres son muy cómodos. Hostia, mi niño está con el móvil y deja de darme por saco. Casi solo salía con TikTok. Nuestros niños deberían estar protegidos frente a esto. Que lo hagas tú, que ya eres un adulto, me parece de puta madre. Si quieres pasarte 50 horas viendo TikTok, allá tú. Un niño no debería hacer eso. No debería. Hostia, no debería, porque su mente no está formada, porque les falta maduración. Porque no está permitiendo la forma de madurar. No, hombre, David, si tú le regalas un móvil a un crío de 12 años, hostia, lo mínimo que puedes hacer es meterle programas para que no pueda tener TikTok en el puto móvil. Joder, pues Gaspar, le damos... Pasa que los viejos sudan del tema, Gaspi. Porque es muy fácil, en plan de, hostia, mi niño va a estar todo el día con TikTok y así no me da por saco. Le damos whisky, cerveza y vino a los niños también. Vale, y les dejamos fumar, Una cosa... Gaspar, se nota muchísimo que no tienes mucho contacto con críos, porque no funciona como dices, macho. Es muy difícil, y sobre todo a ciertas edades, es muy difícil evitar que un crío acceda a esos contenidos. Incluso aunque tú tengas todos los controles parentales que sean. Coño, pues no le regales un móvil al crío. Pero es que aunque no se lo regales, va a ir al móvil de otro. El móvil de su colega o claro, qué tío. Sé yo. Claro, pero el móvil del colega no lo puede tener en casa cuando esté en casa. Hostia, no puedes estar 5 horas en casa. Lo que yo diga, cerveza bueno, y... atacamos y a los padres por irresponsables. Eso es lo que estás diciendo. Sí, yo creo que... Pero esto no tiene que ver con videojuegos. Bueno, nos estamos yendo de madre. La IA es un problema de cojones. A ver. No tenga contactos con críos, puede resultar muy turbio. Vale, eso es verdad. Bueno, a lo que voy. Mis sobrinos, uno tenía el móvil, se lo dieron este verano y se lo quitaron al mes porque suspendió muchas y estaba todo el día conectado al puto móvil. Adiós, puto móvil. Hostia, se lo quitaron, mayor, ¿verdad? Llega a las 11 de la noche y el móvil le llega un aviso y al móvil del padre, y si ve que el crío está con el móvil encendido, a tomar por culo, bronca que claro, ya no les han caído bastante bromas por andar con el teléfono. Pero les protege. Si dejamos que los críos engancharse. ¿Eh? Te digo yo. El chaval tiene unas horas de uso del teléfono. En esas horas de uso, si están en TikTok, puede estar en TikTok. Pero una vez acaban las horas de uso del teléfono, a tomar por culo. Pero es que el puto problema es que esas horas están en el TikTok. ¿Entiendes? Llenando su cabeza de mierda e enganchándose esa mierda, porque luego esperará al próximo día a tener sus 2 horitas. Escucha, esperará ansioso al siguiente día a tener su dosis de dopamina otra vez. No quiero hacer ese símil. Bueno, es la droga, ¿vale? El móvil es la droga. Tú se lo das 2 horitas al día, pero se está 2 horitas pitiendo droga. ¿Entiendes? Es ese rollo. Lo que hay que hacer... Pues como nosotros con los videojuegos. Gaspar, yo ya sé que tienes mucho problema con el tema de la intervención en el libre mercado. Pero es que hay veces que el libre mercado está dirigido por una panda de hijos de puta que hay que ponerles límites. Y la culpa es de ellos, no de los padres ni de los consumidores. Es de ellos que sibilinamente y sabiendo muy bien lo que hacen, crean contenidos que son nocivos para la sociedad. Es decir, si por ejemplo a una compañía que vende comida, que vende cereales, se le diera por meter movidas de cáncer en los cereales porque le sale mucho más barato hacerlos, como sucede por cierto en Estados Unidos, y la gente palmara, ellos dirían, a mí me la sopla, yo gano mucha más pasta con esto. ¿Qué hace la Unión Europea? Prohíbe pesticidas, prohíbe mierdas, para que la gente no la palme. Pues esto es lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, viene siendo eso. Vale. Y ahora hablamos, si queréis, de videojuegos, porque hay muchas más noticias que comentar. No, a mí me gusta más este tema, la verdad. Está mucho más interesante. A la mierda el programa. Vale, vamos a hablar... esto era la noticia del día, vale, pero como ya venimos tiempo sin hacer el programa, he metido el bloque completo de Nintendo Direct en esta noticia, ¿vale? Que es la noticia de la semana. Entonces, voy a haceros un pequeño resumen de lo que fue el Nintendo Direct. Si queréis, nos vamos parando juego por juego. Os anticipo que no fue un gran Nintendo Direct. Podemos pararnos, Jorge, si quieres, podemos mencionar solo lo interesante, porque acabamos antes, la verdad. Pero, entonces, a ver, si mencionamos solo lo interesante, acabamos en 10 segundos. Vale. Me parece buena idea. Pero tan malo fue entonces. A ver, fue un mal Nintendo Direct. Fue un partner showcase un third party muy flojo, Oscar. Sí. A ver, yo no estoy de acuerdo, hubo cosas chulas, joder. Sí, hubo dos cosas. Hubo cosas ahí guays, pocas. A ver, yo tengo que decir que a mí lo que me gustó fue la sensación, por una vez después de, no sé, creo que fueron 20 años, hostia, tener una consola de Nintendo que tiene multis al mismo ritmo que la competencia. Bueno, pero primero tendrá que ser Jorge que introduzca, ¿no? Digo yo. Sí, perdón, ahí el que introduzca la sección. ¿Qué pasa? Eres el árbitro, David. Ahora mismo sí, la verdad. Se está yendo mucho de madre, ¿eh? Esto no puede ser, ¿eh? Tranquilidad, por favor, sosiego. No. Sosiego. Vale. Empiezo entonces. Dale. Sí. No. Vale. Bueno, enseñaron un juego que es exclusivo. Con esto abrieron, ¿vale? Un juego que es exclusivo de Nintendo Switch que se anunció en los Game Awards, si no recuerdo mal, que ya hemos comentado algo de este juego aquí, que se llama Orbitals, que es un juego como de naves, pero de naves y también tiene elementos de acción, de aventura, que es cooperativo. Vale, tiene una estética como de anime, es un juego con unos gráficos muy bonitos y va a ser exclusivo, o por lo menos de momento, para Switch 2. Sale este verano y han enseñado pues un poquito de gameplay enseñando las principales características del juego. Lo dicho, este verano no está la fecha definitiva, pero muy interesante este juego. Han enseñado varios juegos, por ejemplo, un nuevo juego de Capitán Tsubasa, enseñaron una visual novel de Square Enix llamada Paranormal Sight: The Mermaid's Curse, y que esta sale este mes, por ejemplo. Enseñaron pues cosas como versiones de juegos que van a ver la luz en Switch 2, como el Valheim, por ejemplo, que es un juego muy muy jugado en PC. También Hollow Knight va a ver la luz en Switch 2. Y anunciaron un nuevo juego de fútbol, que esto para mí fue una pequeña sorpresa porque no me esperaba que Konami, concretamente, fuera a sacar un juego de fútbol. Se llama eFootball Kickoff. Y bueno... yo no me quedo muy claro por el vídeo si este juego va a tener clubes o solo selecciones. Pero este que es solo selecciones. Este es el eFootball, Jorge. Pero entonces va a ser gratuito, entiendo, ¿no? Va a ser gratuito. A ver, un momento. El eFootball es gratuito de siempre. Pero es el eFootball de móviles, creo. Es que, sí. No, porque es el eFootball, pero es el eFootball Kickoff, ¿vale? No es el mismo que el de PC. Pero a lo mejor es que llaman así a temporada. Va a tener un juego que no tiene en PC. Bueno, a mí lo que más me es que después de 10 años a Konami se le ocurriera la brillante idea de sacar un juego de fútbol para Switch, en este caso Switch 2. Es impresionante el tiempo que han tardado en darse cuenta de que podían sacar un juego de fútbol en una consola exitosa. Es alucinante. Esta gente está dirigida por subnormales, la verdad. En fin, bueno. Anunciaron otro RPG, The Adventures of Elliot, de Millennium Tales, que saldrá en junio. el pues concretamente el 18. Sí, ya se había anunciado. Vale, pues ese no lo conocía. Y el Super Mario Maker Collection, no sé si estaba anunciado ya, pero es un recopilatorio de la saga Bomberman que ya salió. Es de estos anuncios que hacen en los directs, que es, ya lo tenéis disponible. Vale. También el Final Fantasy VII Rebirth se va a lanzar el 3 de junio en Switch 2. Y también enseñaron un poquito de Pragmata, ¿vale? Que, bueno, va a salir en abril y pues ahora sabemos que también saldrá en Switch 2. Y bueno, enseñaron así más cosillas, un Turo, otros RPGs. Dime. ¿Los vídeos eran todos de la versión de Switch 2 o eran vídeos...? Ni idea, pero... A ver, yo creo que les deben obligar a sacar vídeos de en su propia consola. Aparte se notaba por el tema todo lo que se vio, Oscar, todo lo que se vio era de Switch 2, incluso el gameplay de Resident Evil Requiem era de Switch 2. Entiendo, bueno, a ver, tendré que echarle un ojo ahí a algún vídeo a ver qué tal se ve. Bueno, el juego en Switch 2 se ve bastante bien para lo que es la consola, hay que reconocérselo. Tengo que probar la demo. Lástima de formato. Enseñaron eso, un juego de Digimon, varios RPGs y demás. Y también mostraron el Monster Hunter Stories 3, que ya tiene una demo. Desde el propio Direct lanzaron al aire una demo. Una cosa que me llamó mucho la atención es que mostraron nuevos juegos para los Arcade Archives. Y anunciaron también los console archives, es decir, juegos que van a estar en la store de juego digital, que son clásicos de arcade y también clásicos de consola. Entre ellos enseñaron uno de Doraemon, que tenía una pintaza espectacular, que yo entiendo que son juegos que a lo mejor no vieron la luz en Occidente, algunos de ellos, ¿no? Y que tiene ese punto jugoso de que lo puedes conseguir y demás. Y la verdad es que poco más, hasta que, bueno, enseñaron el Resident Evil Requiem, su versión de Switch 2, porque se ve muy bien en esta consola. Va a salir, como sabéis, este mes, el 27 de febrero. Y también, y este fue yo creo que el anuncio más potente, probablemente, los juegos de Bethesda van a ver la luz en Switch 2, ¿no? Y bueno, enseñaron una especie de popurrí de imágenes, de Fallout, Indiana Jones, Skyrim, todo esto. Así que, bueno, pues eso. Que bueno, va en particular Oblivion Remastered llegará a Switch 2. Indiana Jones saldrá en cartucho, no se darán keycard. Sí, y no, Fallout 4. ¿En serio? Fallout 4 también va a salir. ¿En serio sacan el Indiana Jones en cartucho completo? Sí, completo. Sí, completo. Sí, no, no, y eso no lo entiendo. Y además de Microsoft, que es la empresa más cochina en esas cosas. Oscar, pero ¿sabes lo gracioso, Oscar? El Fallout 4 y el Oblivion Remaster no salen ni en cartucho. Solo en digital. Salen un código. Sí. Sale caja en código. Son ratas. Eso es lo normal en Microsoft. Lo raro Indiana Jones, de Indiana Jones. Completo en el cartucho. Es una cosa un poco extraña. Pues no lo sé. A ver, te podría decir, será cosa de Bethesda, pero de Bethesda también es cosa Oblivion y no va a hacer lo mismo. Ah, por cierto, Jorge, te olvidaste, es uno de los lanzamientos más importantes, joder, el Bomberman Collection. ¿Cómo te saltas eso, tío? Ya lo dijo. Sí. Lo dijo, mencionó. Lo dije. Hay que estar más al loro. Y si no, estaba discutiendo en el chat. No es reñas, David. Joder, está bien, ¿eh? Vale, bueno, como último detalle. Vale, al parecer se conoció después del Direct que en la versión japonesa de Nintendo Direct anunciaron un juego que no va a salir en Occidente, que solo va a salir en la store japonesa, que es una recopilación de la saga Goemon. ¿Sabéis esta saga del muñequito con el pelo azul que va vestido de ninja? Sí, pues eso no va a ver la luz en Occidente. Por lo menos a priori, por eso no lo enseñaron en nuestra versión. Y esto viene siendo el Direct. A ver, el Direct, honestamente, es un Direct de mucha mierda que ya conocíamos. Un par de sorpresas, pero no cosas muy elevadas. Vale, o sea, por eso digo que el directo. Yo estoy con Gaspar, Jorge. Yo creo que es un direct pensado para el tema, sobre todo multi, para que la gente vea que a nivel de multi hay movimiento. Hay movimiento ahí, que la cosa no se estanca, que hay lanzamientos importantes, hay pepinos gráficos que salen en Switch 2. Está bien para eso. Ahora bien, que sea un direct que te dejes con el culo torcido y que digas tú, joder, qué montón de novedades y sorpresones. Pues no, la verdad es que no. No ha sido. ¿Sabéis? A mí me habéis alegrado la noche, la verdad, porque Indiana Jones en Play 5 no lo voy a comprar porque es un CDK. Y el Indiana Jones entonces de Switch 2, cuando tenga la consola, va a ser mi Indiana Jones físico, porque si es esto cierto, es una noticia cojonuda. No, es completamente cierto, no te estoy mintiendo, joder. Te lo demuestro si quieres. Te apoya eso. No, te creo, te creo. La hostia. ¿Sabes lo triste de todo esto? ¿Sabes lo triste de todo esto? Es lo triste, esto sea noticia. Ya. No, y sorpresiva además, o sea, me refiero, estupenda. Pero es a donde vamos. Bueno, a mí el juego que más me... Y eso. El juego que he mostrado que más me gustó... La gente... Sí, Gaspar. Bueno, perdón. Adelante, Gaspar. No, iba a decir... La gente parece ser que no se ha dado cuenta de que era un Nintendo Direct, ya lo decía el título, ¿vale? Que estaba orientado a títulos de terceros. Claro. No a títulos por Nintendo, no sé lo que se esperaba la gente. No, ¿vale? Bueno, a ver, es que la mayor parte de los juegos que se mostraron, Gaspar, estaban ya anunciados, ¿vale? Y sinceramente, fue un poco decepcionante, incluso como Partner Showcase, no fue nada impresionante el Direct, ¿vale? A mí el juego que más me llamó la atención realmente fue el Orbitals, pero ya estaba anunciado también, fue el juego con el que abrieron. Ese juego cooperativo con un estilo así anime ochentero y tal, ¿sabéis? Pero a mí me mata que sea cooperativo, pero en solitario. Sí, a ver, pero ya sabes que es un tipo de juego que se ha puesto bastante de moda gracias a sí. Bueno, Split Fiction y otros juegos del estilo, ¿no? Y tal. Y ahora es que está bien. A lo mejor, precisamente, si funciona este juego, pues le copian el estilo visual, ¿no? Puede ser, que ya sabéis que en el videojuego vamos por vertientes. Pero bueno, fuera de eso, no fue un direct demasiado interesante, la verdad. Y la mayor parte de lo que vimos en ese direct fueron recopilatorios o remasterizaciones, ¿no? Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? Tampoco es que me haya llamado mucho. No sé qué opináis los demás. Lo de Indiana Jones también me sorprendió. Faltó Skyrim, Oscar. Entonces, ¿no? ¿Eh? Para Switch 2. ¿Eh qué? Faltó Skyrim. No, pero hubo Oblivion. No. Pusieron Oblivion. No, ya está para Switch 2. Que, por cierto, es una mierda de versión, ¿eh? No es mejor que uno. Pero también lo es la versión de Series y PS5, ¿no? No, la versión de Switch 2 que lanzaron de Skyrim, lo comenté en el último programa, funciona mal, el rendimiento es muy malo. Es una verdad impepinable, el rendimiento es malo, así que es una versión que hay que evitar. Bueno, de hecho Switch 2, no sé si también es Switch 1, ahora tengo dudas, pero en general la actualizaron y la actualización pues fue un puto desastre, vaya, Oscar, ese es el resumen. David, yo lo ya, que he leído por ahí, visto algún vídeo, parece ser que lo que rompe el juego es la actualización que hicieron para Switch 2. O sea, en Switch 1 lo puedes jugar perfectamente. Entonces estaba acertado al principio. Lo actualizaron, la versión Anniversary Legendary Edition, o como coño se llame ya, porque ya me perdí en tanta etimología de Skyrim, y lo jodieron. Bueno, pues mira, una de cal y otra de arena. De todas maneras, si se cumple el rumor. Siempre funcionan así. Que por cierto, la versión de Fallout 4, si lo sacaran en físico, también me la apuntaba. Porque a diferencia de vosotros, a mí ese juego me encantó. La verdad, Oscar, es que Fallout 4 es un juegazo. Oscar, el trailer que se vio Fallout 4 se veía cutre, ¿eh? Pero cutre comparado con la versión de Play 4. Pero si yo ya jugué la versión de Play 4, ¿qué más quieres? O sea, me refiero, ya era una versión normalita. De todas maneras, no lo he escuchado por ahí. Estás equivocando, ¿eh? Es un cutre en general, me refiero a Play 4, PC, Switch 2. Claro, a eso voy. No la vi muy diferente. Es un paso del tiempo. Sí. No vi lo que vi de Switch 2, no lo vi muy diferente a Play 4, la verdad. Qué va. Me pareció pobre, pero iba a decir, de todas maneras, lo que están diciendo para ahí es que va a haber otro Nintendo de esta vez, de cosas de Nintendo y colaboraciones la semana que viene, en principio. A ver si es verdad. Tan pronto. Nintendo ha soltado mogollón de trailers estas semanas atrás y se sabe que hay cosas por ahí, no sé, que tienen que dar fechas. A ver. Bueno, hasta aquí, Jorge. Hasta aquí. Vale, pues vamos a irnos ahora. Nos vamos a ir con la siguiente sección, así que nos vamos con Solz y no Solz. Sitio para los dos aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién lo dice? Yo soy el Sol. ¿Ah, sí? Pues que sepas que yo soy el... Cállate, tú eres el no Sol. Y seguimos aquí en el complejo de programa de radio sobre videojuegos independiente, que como siempre podéis descargar en nuestros medios habituales. Estamos en complejolanda.com para descargar en el índice todos los programas. Estamos también en iVoox, estamos también en Apple, en todas partes. Vale, podéis buscar Complejo Landa y salimos en un millón de sitios. Por otra parte, podéis buscarnos también en redes sociales. Estamos en Twitter, en el arroba Complejo Landa. También estamos en Blue Sky, que ahora es lo más. Estamos también allí como Complejo Landa, todo junto. Y podéis encontrarnos en muchos más sitios. Pero sobre todo, os invitamos a nuestra comunidad de Discord, que ya sabéis que podéis acceder a ella desde nuestro tweet fijado en la cuenta de arroba Complejo Landa en Twitter. Señor David, nos tenemos que ir con Solz y no Solz. Uy, traigo cosas muy guays, ¿eh? Bueno, también muy tristes, qué cojones, pero me ha costado porque está esta industria muy, con muchos vaivenes, así que he traído una de cal, otra de arena, un sol y un no sol. Debo decir que la gente no ha aportado nada, vale, así que os recuerdo, bonomancomplejoholanda@gmail.com, o también si lo preferís, en mi cuenta de Twitter, bonoman85, mensaje directo, no hay ningún problema, podéis ahí plantearme vuestras noticias, vuestras inquietudes o lo que se tercie. Vale, empezamos con el No Solz, una noticia que a la gente le ha preocupado sobremanera, y que tiene que ver con una cadena de tiendas muy conocida. Señores, Game UK ha cerrado todas sus tiendas físicas. En UK, por supuesto, en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque ha entrado en administration, lo que sería el equivalente a concurso de acreedores aquí en España. Es decir, ahora mismo está en la situación de o siguen adelante con el acuerdo con diferentes acreedores o se liquida la empresa. Matiz importante, la situación de Game UK ya era bastante mala. De hecho, las tiendas que ha cerrado en estos últimos días creo que era un número ridículo, porque previamente ya habían cerrado la gran mayoría de todo el país, ¿vale? Es decir, no es que hayan cerrado todas, sino que queda un remanente de tiendas que ya se han cerrado al 100%. Claro, la pregunta que se hace la gente es, ¿afectará esto a Game España? Bueno, en principio no, no, porque son entes independientes. Y de hecho, Game España parece que su situación es radicalmente opuesta, en principio. De hecho, hace escasos dos días o tres abrieron una nueva tienda, ¿vale? Pero nunca se sabe qué puede pasar, ¿vale? Hay un pequeño margen de incertidumbre. Sabemos que Game ha tenido momentos de altibajos, tema de los puntos que hemos comentado, tema de precios, que sigue siendo un talón de Aquiles importante. Pero bueno, el tema es que en UK la cosa está jodida, prácticamente condenada, y ya veremos si en el resto de países no sigue esa misma estela o sigue mantenerse con vida. En fin, yo la experiencia personal con Game ya os lo comenté alguna vez, es una tienda en la que yo ya apenas compro prácticamente nada. Bueno, últimamente sí he comprado cosillas así un poco puntuales, es cierto, pero la competencia es brutal y la está sobrepasando, eso es indudable, ¿eh? Está sobrepasando y no han sabido, digamos, adaptarse a los cambios, pienso yo. Así que la cosa está ahora mismo así. No sé si alguien quiere decir algo, comentar algo, reflexionar, sí, criticar. Mi experiencia con Game es un poco parecida, ¿no? Yo pasé en mi infancia, mi juventud, mi todo, mi dinero de los videojuegos prácticamente era en Game y un poco de Carrefour. Y ahora es... Otra cosa, ¿vale? Pero game muy poco. Es cierto que compré la Play 5 allí el año pasado, porque a nivel de consolas el precio es el mismo en todos lados, así que ahí no te vas a ahorrar nada en ninguna tienda salvo alguna oferta puntual. Y eso, pero yo hace muchísimos años que Game dejó de ser mi tienda habitual para comprar videojuegos. Pregunta, Oscar, ¿lo compraste en Game por los puntos, entiendo, no? ¿Cómo? Ah, sí, y tampoco fue, sí, y tampoco fue una maravilla, que no llegó ni a 7 euros, pero bueno. En fin, en otras tiendas, vaya, a lo mejor en Carrefour no me daban nada, pero... Vaya mierda, pero eso, sí, una mierda. Otras épocas fueron mejores en ese aspecto. Sí, bastante mejores, la verdad. Sí, la verdad. Y los puntos no caducaban, no le entraban una crisis de ansiedad por la edad y se morían. Duraban toda la vida. Eran robustos aquellos puntos de Game. Y eso, joder, que... A ver, que siendo una pena a mí a día de hoy, como usuario, si cierra todo Game en España, pues tampoco es que me afectaría demasiado. Pero... Hombre, a trabajadores... Pero es una putada porque... No, sí, claro. Dejando eso a un lado ya, ¿no? Sí. Dejando eso a un lado. Pero bueno, yo entiendo que hay mucha gente que ofertas puntuales cuando juegos bajan a 20 euros, pues... Sí. Game está bien, además es la única tienda que hay en muchos sitios, pero a nivel de juegos de salida es que es una cosa, es terrible. Sí, es verdad, Oscar. No entiendo a la gente que compra las novedades en Game, no lo entiendo. Yo tampoco no lo entiendo, pero no sé. Es que los puntos que te dan ahora mismo y antes tampoco es que... Bueno, pero es que se hizo el robo, Oscar, ¿te acuerdas? Cuando se hizo el robo de puntos. El robo masivo de puntos. Sí. Hizo el robo de puntos, sí. Víctor, y se bajó el valor de los puntos. Sí, ojo, total. Se bajó total. El valor, claro, es que antes daban más. Pues, no, pero por eso digo que fue un robo masivo de pasta de la gente que tenían fidelizada ya. Sí, por supuesto. Si antes no compensaba lo que te daban en puntos por la diferencia de precio que encontrabas en otro sitio, ahora, a día de hoy, menos todavía. Yo normalmente compro los videojuegos en otros sitios como mínimo 10 o 15 euros más baratos que en Game. Sí, correcto. Y sin usar FNAC, que yo a FNAC tampoco voy, no soy socio y no uso los cupones ese del 10% de descuento. 15, pero, joder, 15. Pues 15. Pero es que yo no entiendo la peña que... A ver, entiendo la que es su única posibilidad, que cerca de su casa solo hay Game como tienda de videojuegos. Pero es que si tienes más alternativas, ir a Game es una cosa terrible. Coño, tienes Amazon, joder. Me cago en la puta Amazon, coño. Pero Amazon... Diga, Spar, perdón. No, solo iba a decir, hay una cosa que me he fijado, que lleva ya bastante tiempo haciendo Game, que imagino que funcionará para el tema de coleccionismo y tal, que lo que hace muchas veces es quedarse con una edición determinada de un juego y lo saca con una metálica o un extra. Sí. Yo, porque veo por foros o tal, veo que hay gente que prefiere pagar los 10 pavos y llevarse la caja metálica, y luego es verdad que luego ves Wallapop petado de cajas metálicas a 20 euros. Correcto, lo hicieron con el Yakuza Anniversary Edition, que se vendió exclusivamente en Game aquí en España, no sé si en otros países pasó lo mismo, y fue una catombe. Y efectivamente, hace mucho eso, es decir, el contenido exclusivo, que luego por algún extraño motivo se revaloriza mucho, ¿no? Bueno, lo que dice Oscar es cierto, es el resumen un poco de mi vida en Game. Ojo, para mí tiene otro valor más sentimental porque, Oscar, si te acuerdas, Game empezó siendo Centromail. Me he equivocado. Centromail fue una tienda exclusiva de aquí, de España, fundada aquí en España, que luego Game compró. ¿Vale? Sí. Y los que somos ya perros viejos, muy viejos, empezamos en esta andadura en Centromail. De hecho, mi tarjeta de Game es de Centromail, no es de Game. Yo soy un perro viejo de la hostia. Soy ya un sabio de cojones. Yo tengo las dos, ¿no? ¿Tú tienes las dos? Pues mira, ya eres más sabio que yo. Pero bueno, tenemos cierto ahí atisbo de nostalgia, pero es evidente que a día de hoy, si eres un poco observador y tienes la vista de 360 grados y ver todas las alternativas que hay, Game es la menos atractiva, salvo, como dice Gaspar, te interese mucho cierto material exclusivo, que no es mi caso, por supuesto. Pero en fin. Y no sé si alguien más tiene algo que más que decir, o cagarse en todo, o criticar lo que sea, ¿eh? Podéis hacerlo sin ningún problema. Si no, pasamos ya al sol. No, pero David, hay un no sol también, ¿eh? ¿Un no sol tuyo? A ver. No, mío no, pero es un no sol de la industria. Pero bueno, pues puedes ponerlo, Oscar. Te concedo la palabra. Tiene que ver, bueno, en realidad hay dos. Que el otro día vi, me acabo de acordar ahora mismo que hay dos. Hay dos. Venga, pero venga. Sí. El primero tiene que ver con Randy Pitchford. Y que cancelaron Borderlands 4 para Nintendo Switch 2. Bueno, a ver, dicen que lo pusieron en stand-by el juego, pero seguramente lo van a cancelar. Ese es uno. Vaya. Y el otro es sobre Bobby Kotick. Que aparece en la lista no. En la lista Epstein. Sí. Bueno, yo sinceramente lo de Epstein creo que es un nido de bulos y de noticias verídicas y mentiras que yo ya no sé qué quererme. Hoy he leído, chavales, que resulta que comían bebés y comían también sus heces. Joder, madre mía. Eso también lo leí yo. Y yo he dicho, bueno, a ver, supongo que como esto da pie hay a hay que mucha, saber filtrar, mucha, David. Lo razonable es una y lo broma. No razonable. Es una broma, pero quiero decirte, Óscar, que esto evidentemente es una noticia extrema y que seas un poquito listo te das cuenta de que eso no es así, claro. Esperemos. Pero yo estoy pero en un mira, punto ya del cual... Pero esperemos. Esperemos. Yo escuché la teoría, David, de que el plan de la administración Trump y de Steve Bannon de sacar a la luz toda esa cantidad tan brutal de contenido, es un poco lo que dices tú, es confundir a la gente, para que la gente no sepa qué contenido es exageración y qué contenido es verdad. Pues lo están consiguiendo. De hecho, también se dice que está vivo y viviendo en Israel. Venga ya. Bueno, a ver, yo estoy empezando a pensar sobre esa lista, que si es real, que ya tengo dudas, ¿vale? Se está usando directamente como arma política para amenazar. Mira, no me caes bien, como sigas soltando eso, lo que voy a hacer... Es decir, que tu nombre está en la lista y te voy a hundir en la mierda. Yo a quiero ver, que Gaspar está en la lista. Es que igual estamos todos en la lista y no lo sabemos. Yo no estoy en la lista. Claro, es que me caes mal. Hostia, voy a meter un bulo para que salgas en la lista este. Pero a lo mejor Gaspar sí que es real está. En el sen... Ore, a ver, yo creo que está, no. Así que está. Bueno, a ver, la lista supuestamente está desclasificada por el FBI, así que mínimo la lista es verídico. Por el FBI, por la administración de la Casa Blanca, administración Trump, es la que ha desclasificado, entre comillas, todo el tema de Epstein, ¿vale? Lo que os quiero decir, chavales, es que, y esto ya es un comentario serio, vivimos en un mundo en el cual, y esto se anticipa un poquillo el tema de los patios de Hideo Kojima, en un mundo en el cual no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. Yo ya no lo sé. Sí, es difícil saberlo. Es un problema, ¿eh? Es un puto problema de la hostia porque al final estamos desinformados o informados, no lo sabemos. No sabemos exactamente. Entonces, curioso de Bobby Kotick, Oscar, me lo creo siendo Bobby Kotick, pero quiero que me cuentes más el tema de Borderlands porque no lo sabía, la verdad. A ver, supongo que no habrá cumplido las expectativas de... Hay que decir también que la versión original, la de Play 5, PC y Xbox Series, fue una versión con muchísimos problemas técnicos. Y yo supongo que por ahí van los tiros con la versión de Switch, que no han sabido lidiar con todo eso en... ¿Qué? Iba a decir, me sorprende mucho cuando tenemos declaraciones de ese gran tío, que es el director, el jefe del estudio y tal, diciendo, hostia, que el port de Switch ha sido facilísimo y funciona maravillosamente. A ver, ya tenemos muchos pelos en los juegos, como para, al menos en esta mesa, saber cómo funciona Randy Pitchford. Son muchos años ya, Pero ha hablado mucho en los medios durante muchos años. Sí, creo que ya deberíamos saber que cuando Randy Pitchford dice que todo va bien, es que algo está pasando. Sí, es un boca chancla de cómo. No estoy deseando pillar de las cuatro. A mi precio mítico de 20 euritos en Steam, alguna oferta puntual, alguna página que hayáis o algo. Es el precio justito para la saga. Sí. Sí, sí, pero yo... hombre, ¿eh? A mí me pasa con Jorge respecto a GTA. A mí Borderlands ya me importa nada. Interés cero en Borderlands. Me da exactamente igual. No lo compraré ni a 20 euros, ni a 15, ni a 10, ni a 2. Me la pela completamente. A ver, es una cosa divertida. Son juegos muy entretenidos. Sí, pues lo que tiene. Ya me aburrió. Me aburrió la fórmula. Jugué el 1 y el 2, que están, son juegazos, la verdad. Ya no quiero saber nada más. Ya se agotó mi crédito. Sí, está muy bien, pero no quiero más de lo mismo. Ya no me interesa. Y poco más, chavales. No sé si alguien más quiere decir algo de Bobby Kotick, de los de Epstein, de las sedes de bebés. No, vale, pues no, yo tenía un sol de la hostia, ¿eh? Pero... Venga, Víctor, adelante. Venga. Es un sol, ¿eh? Dale. Muy bien. Espera un momento. Un momento. No es de Doom, ¿verdad? No. No es de Doom. No, vale, adelante. Mi sol, vale, David, sigue. Es que Hideo Kojima ha tuiteado. Sí. Se tuiteó una foto de sí mismo postureando a saco delante de un ordenador, ir de espaldas, y estaba editando vídeo. Y ponía en un tuit algo así como: estoy editando vídeo. Y es el rollo de Hideo Kojima trailer, lo cual viene a significar que anuncio pronto. Y mi apuesta es versión de PC de Death Stranding 2. Esa es mi apuesta personal. Creo que es Hideo Kojima trailer, ¿eh? Y además es el típico tuit de Kojima diciendo: esto es durísimo, estoy haciendo un trailer, es durísimo esto que estoy haciendo, ¿eh? Está creando arte, Hideo Kojima. Pero ahora Kojima, yo creo que sí. Todavía trabaja de verdad, ¿no? Sí. No es pues, en plan rantipito. A ver, ahora hablando en serio, sí, ya sin coñas y tal, sí, él trabaja intensamente en los juegos. Lo que pasa es que hace labores que, por ejemplo, el diseño de juego ya no lo hace. Él delega en otros y lo aprueba simplemente. Pero está jugando 2 días, está revisando. Se mete mucho con el tema de los actores y la narrativa, que le interesa mucho ese tema. Tema de música también y cosas de esas, pero realmente no está en la tarea pequeña de ponerse a setear el sistema de no sé qué, eso olvídate ya. No, aparte su trabajo va más allá, tiene que ir a sitios, hablar con inversores, o sea, está en y montar trailers también de dirección. Y montar trailers que es importantísimo. Y tuitear también. Joder, a lo mejor le encanta eso de montar trailers. Sí, le encanta desde siempre. Es un director de cine frustrado, Kojima, todos lo sabemos, ¿eh? Sí, aunque él ha admitido en sucesivas ocasiones que no sería un buen director de cine. Él lo ha admitido en varias ocasiones. Bueno, eso también lo sabemos. Sí. Sin embargo, los juegos los hace cojonudos, hay que admitirlo. Los juegos son muy buenos. Es verdad. Es un tío con talento, eso no hay duda. Bueno, pues esperemos que sea eso, ¿no, Víctor? Que sea de Death Stranding. Sí. Para empezar, que todos sabemos qué pasará. Yo creo que sí, yo creo que será eso, dice. Bueno, si nadie más tiene algo más que decir, pasemos al Sold. Es un Sold universal, multiversal. Es un Sold que alegra a todo el mundo en todas partes del universo. Increíble. Cuidado, ¿eh? Blaze ha confirmado que Evercade tendrá en 2026 Doom. Doom llegará a Evercade. Sé que os suda la polla a vosotros, que Evercade está exactamente igual. No, pero yo me alegro mucho por ti, David, porque es sin duda tu máquina favorita, el Evercade. Pero ahora sí que lo es. ¿Desde cuándo coleccionas Evercade tú? Desde hace un año. Ya tengo casi 30 porque juegos. Siempre has dicho que tú no coleccionas esa mierda. Ya, pero soy un mentiroso de mierda. Claro. ¿De esa consola que no coleccionas? Está enamorado de Evercade. Porque ahora es mi pasión, es mi vida. Bueno, hace 2 días mostraron un tráiler, bueno, un tráiler, no es un tráiler, es una especie de germen de tráiler en el cual aparecía la típica imagen de esos juegos fatuos de Doom con el logo de Doom y Evercade justo debajo, ¿no? Y se lanzará en 2026. ¿Qué versión, David? No se sabe en qué fecha con... ¿Perdón? ¿Qué versión es? ¿Qué dijiste? ¿Qué versión? No se sabe. No se sabe nada. No se sabe ni la fecha concreta ni la versión que será. Mis dos alternativas: o versión nativa para Evercade, que sería la hostia, o la versión de PlayStation, que también sería la hostia, por cierto. No, yo creo que va a ser la versión de Switch, David. ¿La versión de qué, perdón? No creo. No, esperemos que no. La versión de Play, que es la versión de Play, es Doom 1 y Doom 2, en realidad, aunque con menos niveles. Y también podían meter Final Doom, que también salió en PlayStation, por cierto. Entonces, para mí serían las dos jugadas, o versión nativa para Evercade, o versión de PlayStation, que por cierto, Duke Nukem 3D se lanzó en 3D, también se lanzó Time to Kill, Planet of the Babies, también los juegos de PlayStation que se llaman directamente a Evercade. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Otra posible cosa que se lance, alguna consola edición limitada de Doom, ¿vale? eso ya sería la polla en vinagre. La polla en vinagre. Eso ya sería vinagre. Compra día uno. Compra día uno. Cualquier Evercade, la que sea, portátil o sobremesa, edición limitada Doom, para mí ya es la máxima aspiración de mi vida. Así que, ojito. Ojito. Doom llega a Evercade. Y por cierto, esto lo dije yo el año pasado, ¿eh? En muchas conferencias que di de Evercade, dije, cuidado, Doom llegará a Evercade. Así ha sido. Así ha sido. Así que ahora, a esperar. Tenía toda la puta razón. Ahora nos callamos y... a puta boca todos. Exactamente. Adorad a Evercade. Y por cierto... ¿Alguna vez salió en el programa algo sobre Evercade, aparte de hablando pues, tú de ella, que alguno de nosotros mostrará interés? La verdad es que sí. Un día hablé de Evercade, un día hablé de Evercade, no me acuerdo de qué hablé de Evercade, la verdad. Algo comenté en el programa y no recuerdo qué fue, pero sí, un día hablé de Evercade, fue la primera vez que traje Evercade al programa. Y la verdad es que la repercusión fue inexistente, pero yo lo hice igualmente, ¿vale? Porque tengo fe. Y sí, ya la mencioné en el programa, Oscar, efectivamente. Y lo haré por secula secularum, porque es mi sección y yo me la follo como quiero. Así que esa es la realidad de todo esto. Que por cierto, chavales, y esto ya es una cosa al margen de Evercade, estamos en 35 aniversario de software, ¿eh? 35 aniversario de software. Joder, ¿eh? 35 añazos haciendo putos juegos, ¿eh? Y ahí siguen, ¿eh? Ahí siguen. Y además, este año, en la QuakeCon, que también está de aniversario, la QuakeCon, parece que van a pasar cosas muy importantes en la QuakeCon, ¿eh? Ojito, Dios. Este año en la QuakeCon, porque viene fuerte, ¿eh? Pero viene fortísima. ¿Con QuakeCon? Y ya... no lo sé, pero ya insinuaron que la cosa va a ser muy fuerte, porque es el aniversario de este evento, no sé cómo llamarlo exactamente... Y que la cosa puede estar ahí muy fuerte. Así que ojito con lo que pueda pasar ahí en la próxima QuakeCon. Como ya sabéis, es en agosto, si mal no recuerdo. Agosto, sí, agosto. Al final va a ser un remaster de Quake 4. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Por mí, estupendo. Estoy nervioso. No sé. ¿Veis? Ha sido un sold que ha derivado en otro sold. Así que es maravilloso. ¿Eh? Buenísimo. Bueno, chavales, por mi parte, si alguien tiene algo más que decir, yo ya he terminado. Nos vamos con el análisis. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, nos vamos con un juego bastante aclamado, de hecho bastante premiado en los Game Awards, y un título que, bueno, fue una sorpresa en cuanto a su recepción, porque hablamos de un JRPG, es un género que nos tienen dicho, ¿no? Nos dicen por ahí en las lenguas de la industria que JRPG y combate por turnos, pues esto no le gusta a nadie y tal, pero parece que con este, al menos no es así. Señor David, Clair Obscur Expedition 33. Pues sí, Víctor, juego que lo ha petado en los Game Awards, como bien has dicho, súper premiado, creo que merecidamente en realidad, que bueno, todo esto es discutible, por supuesto. Y un juego que a mí me ha sorprendido también, la verdad, no esperaba nada de lo que me encontré en él. Y creo que os puede gustar mucho a todos vosotros, en realidad, ¿eh? Sois fanses del género, más fanses que yo, en realidad. Y creo que os puede sorprender mucho lo que podéis llegar a encontrar en este Expedition 33. Bueno, vamos por partes, porque este juego tiene mucho que comentar en todos los aspectos, en todos. Empezando por la historia, la premisa del guión, de un poco la trama de Expedition, es de las más potentes y hipeantes que yo he visto en los últimos años. La premisa es única. El juego está ambientado en Lumière, una ciudad que digamos que sobrevive tras un cataclismo. Un cataclismo del cual no se sabe nada realmente. Es como que vive apartada del resto del mundo, pero no sabes muy bien por qué ocurre esto. O sea, está apartada, pero la causa de ese cataclismo no se conoce al 100%. El tema es que en el horizonte de Lumière se ve una figura imponente, una figura colosal, que se llama la Painteress, la pintora. Esta figura, cada año, dibuja un número en el monolito que le sirve de trono. Dibuja un número Y es el número que indica el fin de ciertas personas. Me explico. Ella pone el número 33 y la gente que en ese año cumpla 33 años desaparece. Deja de existir. Y esto, que os puede parecer algo terrible, lo curioso es que en el mundo de Lumière la gente ya lo ha interiorizado, ya fue una parte de su día a día. De hecho, en cierto modo, lo celebran. Es como un evento de despedida, que es la Gomesh. Es un evento de despedida donde todo el mundo se reúne y se despide de la gente que va a morir realmente. Y se despiden de ellos. Y aparte de esta gente que se va, luego están aquellos a los que les queda un año de vida hasta la siguiente Gomesh. Y a partir de aquí se plantean dos alternativas. Esta gente que le queda, insisto, un año de vida, puede o bien disfrutar de ese año de vida, o bien intentar romper el ciclo, intentar acabar con la Painters. Y de ahí que se formen las expediciones. De ahí el nombre del juego, Expedición 33, es la Expedición 33. La gente que queda un año de vida y que quiere intentar, de algún modo, romper ese ciclo. Ojo, a esta expedición se puede sumar gente que no cumple ese requisito, no es obligatorio, digamos, ¿eh? Puede sumarse gente que simplemente quiera intentar derrotar a la Painters. Pero lo habitual es que sean las personas a las que les queda un año de vida antes de que vuelvan a desaparecer, antes de que el ciclo se vuelva a repetir. La premisa es brutal, ¿eh? Es brutal. Y de hecho el juego empieza con la Gomesh. Empieza tal cual. Empiezas en Lumière, es un día especial, es un día donde la gente está alegre pero triste al mismo tiempo. Hay mucho jolgorio, hay mucha felicidad contenida, pero también es un poco para compensar el desastre que se va a venir dentro de poco, ¿no? Y cuando llega ese momento, cuando llega el momento de la despedida, del fin de ciertas personas, impacta. Impacta, ves a gente agarrado de la mano, de su ser querido, ves a un hijo que se va a despedir de su padre, a una pareja que también se despide pues, de su respectivo novio o novia, y se esfuman del mundo, desaparecen, dejan de existir, ya no están ahí, ¿no? Entonces, y luego vemos también cómo la expedición de este año intenta o se prepara para iniciar ese viaje incierto. Por supuesto, todas las expediciones que han partido para intentar destruir a la Painters, todas han perecido. Ninguna ha triunfado. Ninguna. Y de hecho, ninguna ha vuelto en realidad. Bueno, esto quizás no sea del todo cierto, pero pienso que es así. Ninguna ha vuelto. Todas han fracasado estrepitosamente. Bien. La historia, la premisa es muy buena. El juego tiene un desenlace y un desarrollo inesperado. Pues hay giros de guión que yo la verdad es que no esperaba para nada, ¿eh? Para nada. O sea, en todas las cábalas que uno hace con un argumento es muy interesante, tú te haces tus pajas mentales, intentas un poco anticiparte a la historia, saber lo que pasa, hacer una especie de cálculo, previsión. A mí la verdad es que me ha sorprendido muchísimo. No me lo esperaba en absoluto el desenlace y el giro de guión final. La verdad es que, insisto, la premisa y esos toques que tiene el juego intermedios o al final son muy buenos. Son muy buenos. O sea, inesperados, impactantes, tristes, jodidos. Pues hay un poco de todo aquí. Ahora bien, donde sí falla es en el que yo llamo el in media res, ¿vale? O sea, lo que está en el punto intermedio. Lo que hace que la historia avance, se conecte, genere interés. Ahí el juego falla un pelín. Es decir, cuando tú vas avanzando en el juego y vas avanzando por la historia y vas a un sitio, vas a otro, es como que a veces es el efecto este de estoy aquí y no sé por qué estoy aquí en realidad. No me lo han explicado muy bien. Es como que hay mucha paja de por medio hasta que pasa algo épico, algo impactante, algo terrible. Entonces el juego sigue su rumbo, ¿no? Pero aunque solo sea por la premisa inicial y en la parte final, donde todo el pastel se descubre, amigos, merece mucho la pena, ¿eh? Merece mucho la pena porque es una historia que está, o por lo menos en sus elementos más básicos, está muy currada. Muy currada y sorprende, cosa que a día de hoy en la industria, pues, no se suele ver, la verdad. No se suele ver, seamos sinceros. Esto no suele ser habitual. Así que ya, a nivel de trama, punto para Expedition 33. Bien, no sé si alguien tiene algo que preguntar, algo que decir. Ya sabéis que me podéis interrumpir cuando queráis. A mí me da miedo jugarlo. Te da miedo jugarlo. ¿Por qué, Óscar? Sí. porque si es muy triste voy a llorar mucho. A ver, yo no lloro nunca, ¿no? Pero me va a dejar jodido un mes entero. Así que no, a ver, tiene momentos jodidos, Oscar, sí que los tiene. Pero bueno, creo que al final todo tiene explicación, ¿eh? Así que tranquilo, no llores. Bueno, pero Oscar, no es triste, te hace sentir miserable todo el universo y toda la ambientación, te hace sentir en la mierda constantemente, pero tristeza, no te preocupes. Bueno, en el apartado jugable voy a decir una cosa y a lo mejor lo repito mucho, siento ser pesado. Es un homenaje a los JRPGs clásicos de Expedition. Es algo que apesta a JRPG de toda la puta vida. Es más, un poco la idea de Sandfall, que es el estudio que hizo este Expedition, la idea siempre fue la misma. Ellos querían jugar un puto Final Fantasy. Era su idea, querían jugar un puto Final Fantasy, así como los de antaño. Bueno, como los de antaño, entre comillas, por supuesto. Y por eso fue un poco el germen de crear este Expedition, un poco de recuperar sensaciones que a lo mejor con esta industria tan, con tantos cambios, tan orgánica, tan de tantas modas y tendencias, a lo mejor había olvidado un poco la esencia de los JRPGs, ¿no? Ellos querían un poco recuperar esa experiencia de antaño. Y se nota en muchas cosas. A veces son unas cosas quizás más evidentes que otras, pero se nota en todo, en la historia, momentos de la historia, momentos tristes de la historia, y también en el combate, por supuesto, también en el sistema de combate. Y quiero equipararme bastante, el sistema de combate, pero es un sistema de combate que merece una explicación un poquito más concienzuda que en otras ocasiones, ¿vale? Bien, juego de rol por turnos. No hay nada ahí que explicar. Todos sabemos cómo es el sistema. Golpeo yo, me golpeas tú. Bueno, según también ciertos parámetros, ese orden puede variar, pero tampoco vamos a meternos en ese tema. Pero aquí hay un elemento que dinamiza un poco el esquema clásico de los turnos, ¿no? Que es la obsesión y la fijación por bloquear ataques, contraatacar y esquivar. Es decir, son turnos, pero hay cierto elemento de interacción. Elemento de bloqueo, te bloqueo otra vez, te bloqueo todos los ataques, contragolpe. O te esquivo el ataque y no recibo daño. Esto no es algo nuevo en realidad. Hay juegos que tienen este sistema, pues me vienen a la cabeza dos ejemplos. Mario RPG, por decir un ejemplo más o menos reciente, con el remake que se hizo. O incluso los juegos de rol de South Park. ¿Vale? La verdad también tiene un sistema de bloqueo que exigía que el jugador, en un momento determinado, pulsase un botón y el ataque se bloqueaba, ¿vale? Y así el daño era o muy pequeño o incluso inexistente. Bien, esto es así, en realidad es así, es tal cual así. Un enemigo ataca y podemos bloquear o esquivar. Esquivar se supone que es más fácil, no es tan exigente el timing para esquivar que para bloquear. Y en el caso del bloqueo, si bloqueamos de manera perfecta, es decir, si un enemigo tiene un combo y bloqueamos todo, hacemos un contragolpe bestial. Si es un ataque único y bloqueamos, hacemos un contragolpe bestial. Tremendo. Pero de un daño terrible al enemigo. Pero, amigos, ¿sabéis lo que pasa? Que este sistema de bloqueo y esquiva tiene importancia capital en el juego. No es algo accesorio, no es algo que digas tú, no es un elemento complementario que sea opcional y que digas tú, ¡ah, qué divertido es bloquear o esquivar! Bueno, pero en este combate no voy a hacerlo porque no me apetece. No. Al final, cuando el juego empieza a ser complicado, cuando el sistema empieza a complicarse, cuando los combates empiezan a ser más exigentes, bloquear y esquivar se hace algo obligatorio, necesario. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que un enemigo te golpee o te haga una habilidad especial o una magia y si no bloqueas, el personaje desaparece del combate. Desaparece, ¿eh? Se va. No es que muera, es que se pira del combate. O puede ocurrir también que un enemigo te golpee y sea un ataque crítico, mortal. Muerte de un solo golpe. Da igual que el nivel que tengas, estás muerto. ¿Entendéis por dónde voy, no? Es decir, al final, cuando la cosa se empieza a poner más complicada y el juego empieza a ser más exigente, lo de bloquear y esquivar ya es... Bueno, ya es algo más necesario para poder avanzar con garantías. Pero lo de bloquear o esquivar es en tiempo real. Es en tiempo real, por supuesto. Dentro del turno. Dentro del turno del enemigo, tú puedes a tu personaje bloquear y esquivar como te dé la gana. De hecho, el personaje lo puedes mover, literalmente, Oscar. Tú bloqueas y el personaje bloquea. pero el timing es muy exigente, ¿entiendes? Porque el timing es, a lo mejor, un enemigo. Tú piensas además que cuando te enfrentas a un enemigo por primera vez, cuando hay un combate contra un enemigo nuevo, contra un boss nuevo, al que no conocías, es complicado, entre comillas, que en el primer combate sus patrones los tengas aprendidos. Es complicado, en realidad, porque tú sabes cómo el enemigo va a actuar. Entonces realmente el nivel exigente al final se vuelve muy, muy, muy, muy alto. Porque los enemigos tienen patrones diferentes, atacan de manera distinta, te intentan engañar, te intentan un poco confundir, son un poco sibilinos en la forma de atacar. Entonces, lo de bloquear y esquivar es exigente. Es una cosa que exige un timing muy preciso. Y hay gente que para eso es muy habilidoso y hay gente que no. Y de hecho, fijaros en una cosa. Creo que es de los pocos JRPGs donde el nivel de personaje no es tan determinante. No lo es. Puede ocurrir, uno, que tu personaje tenga un nivel relativamente bajo o muy bajo en comparación a tu rival, pero como eres muy bueno esquivando y bloqueando, puedas salir victorioso del combate. De hecho, hay gente que este juego se le acabó con un nivel 35. Con nivel 35. Eso es poquísimo. Poquísimo. Y hay gente que lo ha conseguido. ¿Por qué? Porque a nivel de esquiva y a nivel de bloqueo eran unos putos hachas. También es verdad que hay otras cosas como los pictos, las luminas, el nivel de las armas. Vale, yo ya explicaré lo que es eso, tranquilos. Pero digamos que gente que sea muy bueno en el timing de esquivar o bloquear puede progresar con un nivel bajo, Y también a la inversa. Puedes tener un nivel altísimo y tener unos personajes que son unas máquinas de matar. Pero si tu timing no es el bueno o el correcto, vas a pasarlo mal, Vas a pasarlo mal. Porque hay enemigos que tienen ataques que son mortales al primer toque. Estás muerto o tu personaje ya no está en la partida. Lo siento, lo has perdido. Entonces, ojito con esto, porque como os decía antes, no es algo accesorio, algo complemento divertido para darle al combate más dinamismo, que sea más divertido, más guay o que dé un poco más de originalidad. No es solo eso, va más allá. Es más exigencia, es más... Ojito que a partir de aquí la cosa se pone más complicada. ¿Vale? Ahora bien, os digo una cosa, es muy divertido, es divertidísimo, es súper divertido. Además, el juego tiene el sistema, para mí acertado, de cuando tú un combate lo pierdes y palmas, el juego te da la opción de volver a combatir inmediatamente. Tú pierdes, pero el juego te dice, ¿quieres volver a combatir? Sí, bomba, otra vez. ¿Entendéis? No hay tiempos de carga, no tienes que cargar un punto de control anterior, no. Tú directamente vas a combatir otra vez y que la cosa no tenga descanso, ¿vale? Entonces. Pero en la misma pelea te refieres. En la misma pelea, exactamente. El juego te dice, ¿has perdido? ¿Quieres volver a combatir en este combate o no? Dices que sí. Otra vez a combatir contra el enemigo. Es algo bastante habitual ahora mismo en el género. Pues ahí está Oscar. Y esto está bien pensado porque tú piensas, Oscar, que además, eso es lo que os decía antes, es muy complicado con un combate inicial, el primer combate contra un enemigo, aprenda sus patrones. Es muy difícil en realidad, joder. A veces es un poco injusto incluso, hostia, es que este enemigo me está atacando y no sé lo que va a hacer realmente, no tengo ni idea, me ataca y yo no sé cuándo puedo bloquear. Está pensado para eso, para que tú al final tengas un nivel de perfección mucho más refinado, ¿vale? Se trata un poquito de eso, que puedas, a veces a base de ensayo error puedas perfeccionar el tema del bloqueo y el esquive, ¿no? Bien, eso por un lado, tema bloquear, esquivar, importancia capital. ¿Vale? Es una cosa que al final el juego tiene importancia que va más allá de lo anecdótico. Más cosas importantes. Tema de los pictos y las luminas. Ya lo mencioné antes. Diréis, ¿qué coño es esto de pictos y luminas? Muy fácil. El picto son habilidades pasivas. Es un ítem no. Es una especie de habilidad que tú consigues y le aplicas a un personaje. Se la aplicas. ¿Vale? Hay pictos de todo tipo, una variedad ingente de ellos. Hay cientos de pictos, cientos, cientos y cientos. Es decir, desde que, por ejemplo, aumentar mi nivel de vida, otorgarme escudo, otorgarme un punto de ataque, que ya explicaré qué es lo que son los puntos de ataque, otorgarme más daño al atacar, o otorgarme más daño de crítico, etc, etc, etc, etc, etc. Son habilidades pasivas que equipamos y que otorgan un beneficio a nuestros personajes. Bueno, beneficio o perjuicio, ojito. Hay pictos que también te benefician, pero también te perjudican. Y es que valorar lo que te compensa más. Bien, ¿qué son las luminas? pictos y qué son las luminas en relación con los pictos. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Con la diferencia importante que los pictos tienen un límite de equiparse. Es decir, un picto solo se puede equipar en un personaje, en ninguno más. Lo equipas en uno y ya está. No puedes usarlo más que solo en ese personaje. La lúmina es lo mismo, solo que esa lúmina se puede equipar en todo el equipo. No hay límite. No hay límite ninguno. Esa lúmina la tienes y la equipas en donde te dé la gana, sin ningún tipo de limitación. Bueno, la limitación de el punto de lúmina. O sea, las lúminas es como tienen una energía, una especie de valor numérico, y cada lúmina consume un valor numérico. Entonces, si tú tienes 100 puntos de lúmina y una lúmina consume 30 puntos de lúmina, te quedan 70 puntos de lúmina, ¿vale? Ese es el único límite, el espacio material que tengas para poder equiparlos. Pero es lo mismo que el picto, solo que sin límite de equiparlo en cualquier personaje, ¿vale? Cualquier personaje puede equiparse esa lúmina. No hay límite de personaje o de límite de equipo. Y diréis, vale, ¿cómo se consigue que un picto sea una lúmina? Muy fácil, te equipas el picto en cuestión, ganas 4 combates, solo 4 combates, es una gilipollez en realidad. Los ganas y ese picto se convierte en lúmina. Ya se puede equipar por todo el equipo sin ningún tipo de limitación, salvo lo que os dije antes, el nivel de lúmina que tengas en cada personaje. ¿Vale? Con lo cual, es muy fácil que un picto se convierta en una lúmina y por tanto puedas hacer una build de la hostia con todos los personajes. Bien, los pictos, os voy a explicar un poquito cómo funciona el sistema de pictos y de luminas, porque en realidad es muy interesante y da para combinaciones muy loquísimas, pero loquísimas, ¿eh? Voy a quedar un poco de agua que me estoy deshidratando. Fijaros qué guay este sistema. Yo me equipé una lúmina y me daba un porcentaje de ataque. Cuando yo hacía un ataque normal, me da un beneficio de ataque. Consistía básicamente en que yo recuperaba el 15% de la vida del ataque. Es decir, yo golpeo a un enemigo con un ataque normal y recuperaba automáticamente el 15% de mi vida total. 15% ya recuperado automáticamente. Y diréis, joder, no está mal, ¿no? El 15% así de gratis está de puta madre. Vale. Me equipé otra lúmina que te da un beneficio del doble de beneficio a cualquier ítem de salud que usases. Bueno, cualquier ítem de salud o cualquier habilidad o cualquier cosa que te diese salud. Da lo mismo. Doblaba el beneficio. Con lo cual, mi beneficio de golpear y ganar vida pasó de un 15% a un 30%. Yo golpeaba un ataque normal y recuperaba el 30% de mi vida total. Y diréis, joder, la hostia. Está muy bien eso, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Vale, otra lúmina que conseguí. ¿Qué hacía? Mi ataque normal se duplicaba. Es decir, en vez de atacar una vez, atacaba dos veces. Con lo cual el beneficio era un 30% a un 60%. Yo atacaba una vez y ganaba el 60% de vida automáticamente. 60% de vida, ¿eh? Acojonante. Y eso puedes aplicarlo a todo. Es decir, tú al final tienes un montón de lúminas y de pictos. Puedes buscar una combinación que sea súper loca y hacerte una build de personajes de la hostia, pero de la hostia. ¿Qué pasa? Cuando una lúmina es muy poderosa y es muy beneficiosa, ocupa más puntos de lúmina, consume más de ese espacio de lúmina que tenemos. Y también cuesta más conseguirla, evidentemente. ¿Cómo se consiguen las lúminas más tochas? Pues derrotando enemigos especiales, derrotando enemigos secretos, haciendo misiones secundarias, buscando zonas de mapa donde es que estén ocultas, haciendo combates exigentes. Es decir, el juego invita a que explores, a que te metas en ese mundillo, a que te vayas un poquito más allá del sistema habitual de combate o de la historia principal, para que intentes conseguir beneficios muy tochos. Y lo consigue, la verdad. Y ya os digo, si esto os pone, os mola lo de hacerlo todo, lo de conseguir beneficios brutales, el juego se presta mucho a ello. Porque al final tienes un personaje que puede ser, que puedes romperlo absolutamente todo. Y eso, como JRPG, es algo que a mi juicio está muy bien conseguido, ¿eh? Está muy bien conseguido. O sea, que tú de un golpe puedes recuperar el 60% de la vida, me parece una cosa loquísima. Loquísima. A base de combinar luminas, a base de combinar y probar cuál es el beneficio. Me parece una cosa loquísima. Bien, pictos y luminas. Antes hablando de los puntos de ataque. Puntos de ataque, ¿qué es eso exactamente? Bueno, en Expedition no hay maná como tal, no hay magia. Tú no tienes magia o maná o magia, una barra de magia que consumas a base de hacer ataques especiales. No. Hay puntos de ataque. Simplemente. Y diréis, ¿eso qué es exactamente? Bueno, un punto de ataque es un punto que consigues con ciertas acciones, ¿vale? Golpear a un enemigo, bloquear un ataque a la perfección, esquivar a la perfección, equiparme un ítem que me dé puntos de ataque adicionales, equiparme un picto que me dé puntos de ataque adicionales, lo que sea, ¿vale? Y esto lo que permite es dos cosas. Una, hacer magias o habilidades especiales que consumen ciertos puntos de ataque. O dos, y aquí viene el otocho, disparar. Nuestros personajes pueden disparar. Literalmente pueden disparar. Tienen como una especie de arma a distancia y disparan al enemigo. Y diréis, hostia, eso disparar, ¿qué coño es? Literalmente es eso. Tú apuntas con el mando directamente. Tú apuntas con el mando, con la cruceta, apuntas al enemigo y disparas. Y cada disparo consume un punto de ataque. ¿Para qué sirve esto? Bueno, esto en realidad sirve para dos cosas. Una, para hacer daño. Puedes hacer daño, aunque sea poquito daño, pero haces daño. Y dos, para intentar mermar al enemigo de alguna manera. Intentar debilitarlo de alguna manera. Es decir, los enemigos a veces tienen puntos débiles que se muestran en pantalla porque a lo mejor hay un elemento que sobresalta, que destaca demasiado, pues a lo mejor como si fuese un haz de luz o una cierta fuente de energía que sobresale de una parte del cuerpo, y entonces tú eso, si disparas, consigues un efecto determinado en el enemigo, ¿no? Entonces consigues a lo mejor debilitarlo o aturdirlo o que no pueda a lo mejor hacer algún tipo de ataque. Tienes que ser un pelín observador. O también básicamente pues hacerlo para conseguir un estado alterado. Pues quiero provocarle que se queme, quiero provocarle un estado de debilidad y que, por ejemplo, cuando yo le hago un ataque, mi ataque haga más daño de lo habitual, etc, etc, etc, etc. Los disparos no consumen en el turno. Es decir, tú puedes disparar lo que te dé la gana, siempre y cuando tengas puntos de ataque para ello, y eso no consume el turno. Es decir, tú puedes disparar las veces que puedas y después atacar como tal. ¿Vale? O sea, disparar es un complemento a tu ataque principal, si quieres verlo así, ¿vale? Tenéis que verlo como una especie de complemento interesante para el enemigo intentar debilitarlo de algún modo. Y aquí viene lo gracioso del asunto. Voy a poner un ejemplo gráfico de lo que sirve el tema de disparar. Un enemigo que me salió, un boss de los primeros que sale en el juego, ¿vale? Es un tío gigante con un escudo, ¿vale? Entonces tú estás luchando contra el tío y de repente el enemigo dice, pongo mi escudo aquí, pone el escudo, lo protege. Y el tío ya es casi invencible, no haces ningún tipo de daño, es casi invencible. Cualquier ataque que le hagas, le hace una cantidad de daño irrisoria. ¿Qué pasa? Que el enemigo, cuando se mueve, ves que su brazo, el brazo que sujeta el escudo, emite una luz que destaca mucho en realidad. ¿Qué pasa? Dices tú, hostia, el brazo del enemigo emite una luz, curioso. Vale, cuando pueda, voy a dispararle. Le disparo X veces y le rompo el brazo, se lo rompo. Y el tío, ¿qué pasa? Ya no puede usar el escudo, se le rompió el brazo y el escudo queda inutilizado. Ya está, el enemigo queda totalmente a tu merced. Su principal fuente de defensa se ha jodido, ya es un enemigo totalmente inútil. Y esto es un ejemplo muy literal, muy evidente, muy claro, pero los hay más retorcidos, mucho más retorcidos. Pero es un poco el doble juego que da Expedition. Vale, rol por turnos, como toda la puta vida, ataques normales, especiales, muy bien, todo de puta madre, pero con ese añadido de esquivas, bloqueos, y si eres un poco espabilado, intentar de algún modo al enemigo hacerle un daño complementario a ese disparar en ciertas zonas del cuerpo, ¿no? Entonces al final es un compendio de cosas, un compendio de decisiones de diseño que funcionan muy bien. Y eso hay que añadirle el tema de los pictos y las luminas, que es, para mí, es la salsita de hacer un personaje único y exclusivo, ¿vale? Hacer tu personaje tochísimo, un personaje que tenga una habilidad específica y que la combinación de pictos y de luminas sea tan tocha que seas putamente invencible. Puedes hacerlo. De hecho, en internet ya hay combinaciones de pictos y de luminas que son brutales, pero brutales, ¿eh? Y a mí eso me ha hipeado, me ha obsesionado, me ha vuelto loco. Me ha vuelto loco conseguir ciertos pictos, ciertas luminas, equiparlas. Decir, hostia, este enemigo me está jodiendo, tengo que compensar de algún modo, a ver si consigo algo, a ver qué combinación puedo hacer aquí, a ver qué me equipo, qué no me equipo, a este tío voy a equiparle esto, a este voy a equiparle otra cosa. El juego al final se vuelve ultra complejo y ultra variado. Y todo eso al final hace que funcione, el sistema de combate funcione, sea súper adictivo y súper profundo, muy profundo, muy profundo. Luego también está el tema de la subida de nivel, unos nivel sin ningún tipo de novedad en este respecto, pero con la diferencia importante de que ahora La subida de nivel no es automática, como en los juegos de rol japoneses de antaño. Podemos mejorar nosotros los parámetros, hay una serie de parámetros que nosotros mejoramos el que queramos. Hay parámetros de fuerza, defensa, vida, suerte, agilidad. Bueno, escogemos nosotros qué mejoramos y qué no mejoramos, ¿vale? Es una decisión propia del jugador, el que invierte puntos y el que no invierte puntos. Y también las armas se pueden mejorar también. Las armas que conseguimos a lo largo del juego, que son muchas, hay mucha variedad de armas, también puedes aumentar su nivel, ¿vale? Hay una serie de objetos que conseguimos durante los combates, que son objetos que permiten invertir para mejorar el nivel de las armas. Y es algo obligatorio también, por supuesto, ¿eh? Porque las armas al final, también el nivel de las armas es lo que implica nuestro nivel de eficiencia o de daño que hacemos en los combates, ¿vale? Entonces hay que estar ahí observador, mejorarlo lo mejor posible y mejorar hasta niveles insultantes, ¿vale? O sea, la mejora puede ser pues casi infinita, ¿de acuerdo? Entonces realmente el juego al final es un JRPG clásico, sí lo es en cuanto a su base principal, pero tiene estos elementos tan divertidos, tan diferentes, tan loquísimos, que hacen que sea lo mismo, pero también distinto, único, especial, con lo cual es muy, muy divertido. Muy divertido, de verdad, ¿eh? Muy divertido. Y si os mola rolear personajes y haceros un personaje, insisto, tochísimo, podéis hacerlo sin ningún problema. Porque el juego da pie a ello, da mucho pie a ello. Vale, entonces creo que he explicado más o menos bien lo que es el sistema de combate. Si hay algún tipo de duda, algún tipo de inquietud, es el momento de preguntarlo ahora, ¿vale? A mí me molestaría... Pero ya os digo, a mí... Oíste, David. Sí. A mí me molestaría que farmear nivel no tuviera su recompensa. No, no, Oscar, las tiene. Aparte de poder mejorar el nivel de los personajes, de mejorar atributos que tú quieras convenientes para tu personaje, date cuenta que cuando farmeas consigues materiales para mejorar las armas, por ejemplo, ¿eh? Al final consigues materiales para mejorar las armas, consigues ítems para mejorar las armas. El nivel de las luminas, o sea, el nivel de las luminas que te permite equipar luminas, también puedes mejorarlo. Es decir, tú pegas con un nivel muy básico, pero a base de conseguir objetos y subir nivel, lo aumentas. ¿Entiendes? Entonces al final lo hace no solo para ganar nivel de manera intrínseca, sino para mejorar otras cosas directo o indirectamente. Farmear es realmente útil, es muy útil y obligatorio en realidad. Porque mejoras el personaje a todos los niveles, no solo el nivel que tengas y ya está, no, no. El nivel de luminas, el nivel de las armas, conseguir a lo mejor materiales, conseguir ítems especiales, conseguir pictos o luminas, bueno, mejor dicho, pictos. Las luminas como tal no las consigues, las fabricas. Es decir, farmear aquí es muy útil y es necesario, ¿eh? No te equivoques. Lo harás y te saldrá muy beneficioso, seguramente. Verás recompensas sí o sí. Está bien eso. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sé que es algo mejor un poquito denso. Me faltan cosas por explicar, pero hay una cosa que a mí me ha sorprendido mucho de este juego y es que incluso cuando ya estás muy avanzado en la historia, cuando estás prácticamente incluso al final, y esto no es una exageración, sigues aprendiendo cosas, ¿eh? El juego te sigue enseñando cosas diferentes y nuevas, ¿eh? Entonces, hay mecánicas que están casi ocultas hasta el final del juego prácticamente, lo cual me sorprende mucho en realidad. Pero bueno, prefiero no meterme ahí porque ya es una parte más avanzada de la historia, del juego. Simplemente deciros que hay más cosas que hacer en el combate, ¿eh? Aparte del bloqueo, esquiva, disparar y la leche y vinagre. Hay otras mecánicas que prefiero no tocarlas porque ya es una cosa más avanzada, más densa. Y no quiero meterme en jardines, que ya me metí bastante, ¿vale? Pero como veis, un sistema de combate profundo, diferente, con aportaciones para el género muy interesantes, la verdad. Muy interesantes, muy atractivas. Bien, al margen del sistema de combate, ¿cómo es el desarrollo de Expedition como tal? Vuelvo a lo que dije al principio, JRP clásico 100%. 100%, es decir, hay un mapa del mundo, por ese mundo te mueves como tal. Debo decir que los enfrentamientos con los enemigos no son automáticos, no son aleatorios. Tu enemigo lo ves claramente y si quieres te enfrentas a él y si no quieres lo esquivas y ya está, ¿vale? No es algo que surja así de la nada, con lo cual eso está bien porque al final quieres pasar los enemigos y ir al medio del asunto o quieres farmear, depende de ti lo que quieres hacer. No hay combates aleatorios como tal, eso no existe, ¿vale? Pero el esquema es el de siempre, vas por el mapa mundi hasta la zona en cuestión que es el objetivo de la historia en ese momento. O hasta esa cueva de ahí que tiene un nivel, tiene un 3 especial porque ahí puedo farmear o conseguir algo único. o hasta esta misión secundaria que tiene una pinta estupendísima y voy a hacerla ahora mismo. No hay ningún secreto. Es avanzar por el mapa. El mapa además está muy claro, el esquema de mapa es muy claro. Siempre pone los objetivos principales, destacados y también los secundarios. Y no hay posibilidad alguna de perderse, ¿vale? Y una vez te metes, por ejemplo, una misión de la historia, aquí la cosa ya es, ¿cómo decirlo?, mucho más conservadora, en realidad. Las misiones, cuando te metes en una misión, es todo muy lineal, muy pasillero incluso. Es todo muy tira para adelante, guapo. No hay aquí mucha alternativa. Sí es verdad que a lo mejor hay zonas secundarias donde encuentras a lo mejor enemigos secretos, o a lo mejor ítems también secretos, pictos secretos. Sí, vale, pero ligar el esquema, el diseño de los niveles es muy, muy homogéneo, muy lineal, muy no te pierdas. Y si te pierdes y te vas para algún sitio, ten claro que el camino correcto es este, ¿vale? Es un juego un poco pasillero en ese aspecto. No digo que sea algo malo, ¿eh? No es algo malo per se, pero no hay mucho margen de sorpresa en ese sentido. ¿Vale? Entonces ahí cuando haces una misión principal, el objetivo está clarísimo, el camino a seguir está también muy claro y no hay ahí margen de sorpresa. No es un diseño de niveles complejísimo, con multitud de posibilidades, un diseño de niveles que a lo mejor empiezas en un sitio y acabas en otro y dices tú, joder, qué nivel más increíble. No, aquí tira para adelante y ya está, ¿vale? Enemigos por aquí, enemigos por allá, boss final, has acabado, muy bien, siguiente parte de la historia. El juego ahí no se mata en absoluto, con lo cual también en ese sentido es bastante clasicote, en realidad, ¿no? Y no hay mucho más que decir en realidad. Bueno, sí, otra cosa más que decir. El tema de tus personajes, de tu equipo, por así decirlo, ¿vale? Tu equipo, tus personajillos, ¿vale? Empezamos con Gustav, Lune y Mael, que son los principales. Después se suma más gente al embrollo. Y el tema es que el juego tiene un sistema parecido a Mass Effect, curiosamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hacemos una misión principal, una misión importante, y vamos al campamento. El campamento es como una especie de reunión de los personajes, ¿vale? Como que nos unimos todos en un grupito así, en amor y compañía. Y sí, podemos. En Normandía. Normandía, sí. Y podemos, si queremos, hablar con ellos, entrar en una conversación con ellos. Una conversación que realmente lo que hace es aumentar nuestro nivel de afinidad con el personaje en cuestión, ¿vale? Entonces hay una secuencia cinemática en la cual pues los personajes hablan entre ellos, dialogan y tal y cual. Entonces se forma un vínculo, se forma un nivel de vínculo, que ese nivel de vínculo va creciendo a medida que esta acción de hablar con ellos después de cada combate importante la seguimos repitiendo, ¿vale? ¿Qué beneficios? ¿Que esto tiene beneficios? Sí, tiene beneficios. No voy a decir qué beneficios son porque sería un poco reventar las sorpresas del juego. Pero digamos que socializar con los personajes que nos acompañan tiene beneficios importantes en el desarrollo del juego, ¿vale? Con lo cual es importante que cuando ganéis un combate importante o superéis un nivel importante, descanséis en el campamento y el campamento de repente habléis con todos, ¿vale? Y al final esa relación va creciendo. ¿Y qué pasa cuando crece mucho? Que hay una misión secundaria de cada personaje, muy estilo Mass Effect también. Misión secundaria de un personaje que también podemos acometer y desarrollar y superar y eso también un beneficio, ¿vale? Pero bueno, es un poco el toquecillo así para interactuar, para de algún modo conocer más a los personajes que nos acompañan, para que no sean simples skins extraños o simples tenedores de poderes que nos hacen que no son útiles para el combate, no. Para que veamos que realmente son personajes que tienen una historia detrás, tienen ahí sus mierdas, sus movidas, sus fantasmas del pasado, y que el juego tiene un poco mostrártelos, ¿vale? Que no sean simplemente tíos para luchar y ya está. Es un poco el esfuerzo del juego para enriquecer el trasfondo de Expedition, ¿vale? Y está bien. Es un recurso narrativo interesante. Previsible, pero interesante. Y funciona. Y creo que por aquí nada más. Cojo la mente, está todo el pescado hundido, chavales. No sé si me queda algo más en el tintero, creo que no, en realidad. Sistema de combate es lo más complejo, lo más complicado de explicar. Creo que quedó más o menos claro. Y por lo demás, es un juego que, fuera del sistema de combate, que es lo más novedoso, por lo demás es como estar en casa. Es decir, ya lo conocéis de sobra, ¿vale? No hay más sorpresas, es lo del mismo de siempre, pero con una ambientación diferente y con un estilo diferente. Pero ahí el juego se nota a leguas, insisto, dónde están sus orígenes, cuál es el germen de Expedition, en qué se basa y en qué se nutre para ofrecernos lo que nos ofrece, ¿vale? No hay margen de sorpresa ahí y es algo en realidad positivo. Bien, voy a pasar a apartados técnicos, a lo que alguien quiera añadir algo o preguntar algo. No es el caso, ¿verdad? Bueno. No, todo bien. No. Todo claro. Tema técnico, la verdad es que estoy gratamente sorprendido. Debo decir, juego que funciona con un Real Engine 5. Salvo que me equivoque, creo que sí. Y es sorprendentemente fluido. Muy fluido, la verdad. Es un juego que se juega de una manera perfecta. Yo lo jugué en PS5 Pro. Y la verdad es que ha sido una delicia. Es un juego que su rendimiento es exquisito. Rendimiento perfecto en todo momento. Da igual la carga en pantalla, da igual los efectos de luz, los efectos de partículas. Porque los hay, ¿eh? Los combates son muy espectaculares. Los combates son como un cuadro en sí mismo. Es una cosa, vamos, de postureo máximo. Pero postureo en plan bien, ¿eh? Y la verdad es que el juego es una puta delicia porque es fluidez absoluta. No hay ningún tipo de... Nunca tuve un momento de decir, joder, aquí petardea. Hostia, aquí me enfermé un poco. Uy, aquí noto un bajón de frames. Nunca, jamás. Fluido 100%. Y la verdad es que, insisto, animaciones faciales, el combate en sí, la coreografía de los combates es espectacular. Las habilidades especiales son una maravilla. Los enemigos a veces hacen ataques que son súper... tochos, son como ataques, no sé, como en la época de Dragon Ball, nos flipábamos todos con ataques que parece que van a romper el planeta. Aquí lo mismo, son ataques que parece que se va a romper la pantalla del televisor, del monitor o de lo que sea. Es un juego donde te entra por los putos ojos y no sale de ahí. Punto negativo que tiene, a mi juicio, punto negativo entre comillas, porque tampoco le hace falta más. El juego es de cartón piedra. Interacción con el escenario, con el entorno, cero. No hay interacción ninguna. Es cartón piedra absoluta. O sea, los escenarios son elementos funcionales sin ningún tipo de interacción o de atisbo de que tenga algo de vida propia. Son escenarios que no ofrecen nada. Muy bonitos, muy chulos, espectaculares, pero interacción, cero. Evidentemente el juego no busca interacción. Como ya os dije antes, son niveles muy pasilleros, muy herméticos, muy cerrados. No hay alternativa, con lo cual ahí en realidad nos sorprende. Y por cierto, otra cosa también positiva es el diseño de arte. Con la época Belle Époque de Francia, esta época de Belle Époque, de principios del 1900, más o menos por ahí, el Art Nouveau, ¿vale? Este estilo de arte tan particular, tan a lo mejor hay gente que no le resulta muy, muy cargante. A mí me gusta mucho, ¿eh? Es un estilo de arte que me gusta mucho, me parece muy bonito, colores muy vivos, o más que tiene cierta predilección por diseño de enemigos como muy angulosos, con diseños muy extraños, muy arquetípicos, no sé, como un diseño muy, ¿cómo decirlo? Muy poco convencional, en realidad. Y el juego entra por los ojos sin ningún tipo de duda. Por ejemplo, Lumière, cuando tú piensas en Lumière es un homenaje a París, literal, es París de aquella época, de Belle Époque. Y joder, es un juego de nivel artístico preciosísimo, pero preciosísimo, ¿eh? Colores muy vivos, las vestimentas son también muy particulares. No sé, todo tiene ese toque Belle Époque muy, muy evidente. Incluso cuando sales de Lumière, cuando llevas ese mundo fantástico, ese mundo extraño y tan peligroso a veces, joder, incluso ahí también se nota ese diseño de arte tan particular. Para mí es algo positivo, ¿eh? Porque realmente, a su modo, Expedition 33 es un juego único. Es un juego que no tiene, digamos, parangón. No se puede comparar a nada existente. Y para mí es un triunfo de diseño de arte. Que sea un juego tan propio, ¿vale? Así que en ese sentido, francamente bien. Y a nivel de música, pues bueno, ya habéis escuchado la melodía que metió Víctor. Esa melodía principal, que es preciosísima. Es una melodía que te embauca, te emociona, te hace llorar, como dice Oscar. Y el juego en todos momentos dramáticos, en momentos jodidos, tristes, duros, sabe cómo tocar la fibra con la música, ¿eh? La música es muy buena. Los personajes, la interpretación también es muy buena. Daros cuenta que es un juego muy dramático. Hay mucho drama aquí, ¿eh? Mucho drama, hay muchos lloros, mucha tristeza, mucha desolación, mucha muerte. Y el juego sabe muy bien cómo impregnar a los personajes con esa interpretación a la altura. ¿Vale? Para que no queden ridículos ni histriónicos. Está todo muy bien medido. Para que la cosa ahí esté en el punto intermedio perfecto. ¿Vale? Y bueno, luego todos los efectos de más, del mundo en sí, de los enemigos, de los ataques. Todo está a un nivel altísimo, la verdad. Un nivel de producción francamente alto, Expedition 33. ¿Eh? Es un indie, pero es un indie que se nota que tiene choja detrás. ¿Eh? No es un indie cualquiera. Se nota que se ha metido dineros. ¿Eh? No es tan indie como los vendían. Conclusión. Para mí un juego sorprendente, la verdad. Sorprendente. Ya sabéis que yo este género lo juego muy de vez en cuando. Muy de vez en cuando. No es un género para mí el que yo me perdí mucho. Me gusta, pero me falta mucho bagaje, la verdad. Y para mí ha sido un vicio constante y enfermizo, ¿vale? Yo cada día estudiaba mi configuración de luminas perfecta para que mis personajes fuesen máquinas de matar absolutas. Estudiaba patrones de enemigos para que los bloqueos fuesen perfectos y los combates fuesen lo más limpios posibles. Y la verdad es que fue un juego que me obsesionó mucho durante el tiempo que me ha durado. Que por cierto, me duró unas 40 horas, no es muy largo en realidad. Unas 40 horas el modo historia, tampoco es que yo hiciese mucho contenido secundario porque no tengo tiempo para ello, la verdad. Y lo terminé con un nivel aproximado, nivel 70 de mis personajes. Nivel 70, que no está mal tampoco. 40 horas, nivel 70, pues bueno, la verdad es que le metí caña y le podría haber metido más, pero tuve que cortar un poquillo. No sé, chavales, para mí es un JRPG que merece mucho la pena. Ese es un poco de resumen. Y sé que a todos los que estamos aquí les va a encantar, seguro, seguro. Y sobre todo el sistema de combate, que es súper divertido. Y la gente que escucha, también le va a gustar, seguro. A ver, seguro. Yo la verdad es que le metí, no sé si 15 o 20 horas este juego, David, y lo dropeé ahí a medias. Y me estaba gustando, la verdad. Lo dropeé porque tenía otras cosas que hacer, no por nada particular contra el juego. Pero sí que tengo que decir que se me hicieron un poco pesados los combates. Después de tanto repetir y tanto tal. Como el sistema este de... O sea, me refiero a la sincronización. Al principio es muy fresco y tal, pero para mí al menos, se me acaba haciendo un poco pesado a medida que avanza el juego. Sí, pero... a ver. Pues, yo, Víctor, más que pesado, al final es que se hace muy exigente. Sí, al final tienes que bloquear sí o sí si quieres ganar. Ese es el resumen rápido de todo esto. O sea, si no bloqueas, no sabes ni bloquear ni esquivar, te vas a comer un mojón gigantesco. Gigantesco. Entonces, que es algo que tienes que repetir una y otra vez para alcanzar un nivel de maestría que sea evidente. Yo os voy a decir una cosa. Yo durante todo el juego fui sobrado, porque mi nivel de personajes era muy bueno y... Y la verdad es que yo me lo curraba mucho con el tema de los luminas y los pictos. Pero los combates finales... los finales de verdad, ¿eh? Los bosses finales. Lo pasé muy mal, ¿eh? Os lo digo en serio, lo pasé muy mal. Me llegué a desesperar. Porque no, el fallo no estaba permitido. No podías fallar. Porque si fallabas, te ibas a la mierda a la de ya. No podías. Incluso a veces decía, joder, es que este enemigo me golpea y me quedo aturdido durante 50 turnos, no sé qué hacer, joder, y me desesperaba, pero no encontraba solución a eso. Entonces, ese es el problema, que al final es demasiado exigente el tema de los bloqueos y las esquivas, demasiado exigente. Claro, si no eres un tío muy habilidoso en eso, y yo pues la verdad es que no lo soy, pues mojón a la vista, mojón incoming. A ver, a mí el juego de primeras me atrajo, ¿no? Gráficamente. Empecé, por lo menos, me dio algún problemilla hasta que le cogí el punto justo de rendimiento, ¿no? Ajustando y tal. Pero luego el combate. A ver, me gustan los JRPG por turnos, ¿no? Por el tema de que, bueno, joder, los combates puedes hacer una estrategia y tal. Y aquí es que yo no noto que haya estrategia, eso. Vale, ¿cuánto has jugado? Es en plan, si no aciertas con el botón en el momento de esquivar o de cubrirte, mueres. Punto. ¿Sabes? Estrategia, Gaspar, me refiero, vamos a ver, Gaspar. ¿Tú has jugado cuántas horas has jugado? ¿Cuántas? Me dijo Oscar 3, pensé que había jugado más. No, pero a ver, el factor estratégico está en escoger. O sea, el juego, claro, obviamente tiene factor estratégico, pero tiene un factor dinámico, que es lo que está comentando David. yo la única crítica que tengo, sí, porque que a mí el sistema me gusta, la única crítica que tengo es que a mí, particularmente, por mis gustos personales, se me hizo un poco pesado a largo plazo. Igual que el sistema de combate de Lost Odyssey, que tiene un sistema de combate bastante parecido, se me hizo un poco pesado también después de muchas horas, ¿no? Es decir, me gustan los elementos dinámicos en el combate, pero en lo particular, en lo que a mí me gusta que sea como una cosa accesoria de ciertos momentos del combate, no que se base el combate en eso. Claro. Pero es un gusto personal. Claro, si el peso del combate se basa en eso, a mí me resulta, incómodo, me resulta injusto. O sea, no me atrae. Vamos a ver, la estrategia no está en que tú bloquees y esquives bien. Eso no es una estrategia, eso es que eres muy bueno esquivando y bloqueando. Eso no es una estrategia. No lo es. Tú no estás planteando nada. Espera, si tú eres bueno haciendo eso, puedes ganar todos los combates del juego. Sí, bueno, si es bueno haciendo eso, pero evidentemente no creo que nadie sea tan bueno como para hacer combates perfectos al 100%. A lo mejor los hay. Lo que te quiero decir, la estrategia está, por ejemplo, Gaspar, en decir, vale, este enemigo hace ataques elementales de este tipo. Muy bien, voy a equiparme estas lúminas. Porque sé que cuando pique estas lúminas me va a atacar y a mí no me va a hacer provocar ningún efecto negativo. La estrategia consiste, por ejemplo, en decir, vale, tengo mi turno. ¿Qué voy a hacer en el turno? No voy a atacarle. Voy a intentar dispararle a esta zona a ver si consigo un efecto alterado. Voy a intentar dispararle con esta lúmina equipada a ver si consigo provocarle este efecto. A eso me refiero, Gaspar. La estrategia está en pensar antes de combatir cómo vas a perder el combate. Sí. A ver, eso lo vi. Sí. Pero que el peso del combate requerirá en el parrio, la esquiva. Sí. A mí personalmente me disgustó, o sea, no me gusta esa parte de. Eso es lo que estoy diciendo, lo que os decía antes, es que al final esto es lo más importante. Vamos a ver, lo más importante, claro. No digo que sea algo que si falles, bueno, vayas a la puta mierda. Al final el juego sí puede ser así. Pero tiene importancia. Yo en algún combate que no esquive, que no acerté con eso y me crucieron rápidamente. Efectivamente. Por eso digo que al final es una importancia. Claro, no es como. Por ejemplo, South Park, ya dije. South Park, por ejemplo, tú a lo mejor no bloqueabas en el momento adecuado. Da igual, coño. Vale, te hacía más daño. ¿Y qué? No pasa nada. No va a pasar nada. No te vas a morir. Pero en este, en un momento determinado, si no esquivas o no bloqueas, te vas a la mierda. Es que a veces la única forma de hacer daño a un enemigo de verdad es contragolpeando. Es decir, bloqueando todo en el momento perfecto y contragolpeando. Es decir, si un enemigo te hace un combo de 5 golpes y bloqueas 4 y no 1, ya no haces nada más. Ya no puedes hacer contragolpe. Ya te vas a la puta mierda. Entonces, el juego al final es demasiado exigente en eso. Y a mí eso, al final, a mí me jodió, yo, de verdad, lo pasé al final muy mal. Y dije, me cago en este puto juego. Este juego es muy bonito, pero es un hijo de puta. Porque me cago en la puta. Yo me he esforzado, he invertido horas de mi trabajo en hacer mis personajes superpoderosos. Tochísimos, tío. Tochísimos, que te miran y te matan. Pero y aquí estoy sufriendo como un perro. Pero, por ejemplo, a Gaspar no le gusta porque no es un JRPG de por turnos que puedes jugar de manera pasiva, es decir... A Gaspar le gusta que si se duerme en un combate por turnos, que el muñeco no se muera. Y aquí hay que estar pendiente de que cuando te ataquen tengas que hacer el parry o defenderte. Sí, sí. A ver, evidentemente hay combates que son combates insustanciales, que aunque te den no pasa nada. Te quitan un poco de vida y ya está, no ocurre nada. Pero claro, eso no es aplicable a todo el tema. O sea, es lo que dicen Gaspar y Víctor, está bien dicho. Al final el combate se basa principalmente en bloquear y esquivar. Efectivamente, así es. Y si eres un tío que seas un genio haciendo eso, que yo me lo creo, hay gente que es muy habilidosa, pues seguramente podrás ganar sin ningún tipo de problema, porque eres un puto hacha y nunca podrás recibir ningún tipo de ataque, ni de daño, ni de estado perjudicial, nada, porque eres invencible, joder. Es verdad, lo eres. El resto de mortales, pues hay que conformarse con fallar de vez en cuando, ¿no? Con errar de vez en cuando. Y así es, ese es el tema de este Expedition, que es un tema capital, primordial, y hay que tenerlo en cuenta, para bien y para mal. Y ya está, chavales. No sé si alguien ha preguntado algo en el foro, bueno, el foro está muerto. No, estuvieron hablando del juego, y de otras cosas más. Estuvo bien. Pero... Bueno, pues yo... Yo sí. Yo, en fin, género que no me prodigo, y sin embargo aquí lo he traído yo con mis dos cojones... Bien, David. Y Y es un juego grandioso, ¿eh? Para mí, voy a adelantarlo ahora mismo, para mí es el GOTY del pasado año, lo es, ¿eh? Para mí es el GOTY. Entonces ya no hacemos el programa especial de los SOTY. Bueno, hay que hacerlo, pero yo tengo una penalización por ello. Es mi GOTY. Joder, ya desvelas todo. Bueno, no, pero no hay que desvelar nada porque GOTY es el de todos, no es el solo de David. Ya, pero exactamente, ya. Pero David ya desveló sus secretos. Ya la gente puede hacer cábalas por ese lado. Vamos a continuar. Sea como fuere. Hasta aquí análisis y nos tenemos que ir a la sección de debate. En el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Y volvemos con el debate. Esta vez vamos a tener una pequeña tertulia sobre los juegos que más esperamos en este año 2026. Estamos ya en el mes de febrero, toca ir ahorrando para los juegos que más nos interesan de este año. De modo que hoy vamos a comentar los que a título personal pues son los títulos que más esperamos. Y lo vamos a hacer así en orden, nos iremos parando cuando nos apetezca, si alguien tiene que comentar algo sobre algún juego o lo que sea. Pero vamos a empezar con nuestro querido señor Gaspar. Gaspar, cuéntanos, tus juegos más esperados de este 2026. A ver, yo soy un ser, es decir, muy previsible en ese aspecto, así que imagino que algunos ya los imagináis. A ver. El primero es Fire Emblem. ¿Pero sale este año ese juego? Yo creo que sí. Es más, hubo una filtración por ahí que decía algo de mayo. No lo sé exactamente, ¿no? Pero. Joder, mayo. A ver, mayo ya. No te quites osallo, ¿eh? Yeah. A ver, Nintendo lleva un tiempo que normalmente cuando saca un trailer o un juego o anuncio, normalmente un año está a la venta. Así que yo cuento con él en 2026. Nintendo ya se... Bueno, digamos que ya aprendió a no hacer anuncios con 10 años de antelación, como Metroid, ¿no? Vale, el segundo iría con el Rising Sky 2. Pues justamente me acabé el primero y tengo ganas de seguir la historia, que no sé cómo va, ¿no? Y el tercero, porque probé la demo en Steam, me llama mucho la atención Pragmata. Tengo mucha curiosidad por eso. Pragmata, sí. Es decir, la demo me pareció, de verdad, es que muy curioso el juego, ¿eh? Gaspar. No me interesa. No coincido en nada contigo, lo siento, ¿eh? En nada. Oh, hostia, qué raro. En tú nada. Ya sé que vas a hablar algo de que llevará zombies, seguramente, ¿no? Es posible. Y os cansaría, posiblemente. O sea que, bueno, en general, podríamos decir que eso serían tu apuesta para este 2026. Y sobre lo que has comentado de Fire Emblem, no tenemos muchos detalles del juego. Realmente vimos una cinemática, pero no hemos visto tampoco el juego moverse, si no me equivoco, ¿verdad? No hemos visto. Sí, no hemos... sí que se ha visto. Tuvimos gameplay de ese juego. Un poco de. Sí, sí, a ver, sí. Un poco de gente en ciudad y luego es cierto. Un poquito de combate. Pero bueno, a ver, el combate no creo que tenga muchos misterios. Y lo otro, hombre, por fin se intuía un salto gráfico decente. Porque fijaos, por ejemplo, hombre, es verdad que era una Switch, pero se veía un poco cutre en ciertos momentos, incluso para ser una Switch. ¿No? Pero ¿este juego es exclusivo de Switch 2 o es multiplataforma? O sea, es exclusivo. Intergeneracional, quiero decir. Exclusivo. No, este es exclusivo de Switch 2. A lo mejor me animo, a probarlo. Hace mucho que no... O sea, toda esta vertiente de los Fire Emblem modernos no he tocado nada. O sea, para mí Fire Emblem, el único que tengo es uno de los de Advance y se acabó. No es una saga que yo me haya prodigado en ella. Así que no sé qué tal están Caspi. A ver, de los dos de Switch yo te recomendaría Treehouse. A pesar de que igual la parte del monasterio te resulta un poco... Igual un pelín cansina. Por el monasterio es la Normandía, para que entiendas. Sí, sí. Y el segundo que está en Switch, a ver, conociéndote que no te gustó Sonic Blade 2, yo no lo tocaría ni con un palo, Víctor. Vale. Yo tiese ese juego con un palo y le diría, caca, fuera. No te acerques a él porque vamos. Bueno, está bien. Pero Chris House yo creo que te podría gustar, Lo pensaré y empezaré de nuevo. A ver si lo pillo o qué hago. No lo sé todavía. ¿Alguna cosilla que añadir, Gaspi? A ver, iba a decir que el Rising Sky 2, pues si tenéis la oportunidad de conseguir el 1 y os gusta un poquito los JRPGs, yo le daría un tiento, ¿eh? Es una apuesta punto a mi gusto muy bien hecha del juego de PSP del 2006 o 2007, sí. Casi 20 años, ¿eh? Cómo pasa el tiempo, joder. Mucha gente que está descubriendo la saga con ese juego, me parece una apuesta punto muy buena, ¿eh? Mucha gente que está descubriendo la saga y el rendimiento con... Switch 2, pues está muy chulo, la verdad es que va bastante bien el juego, no tengo caso. Comentaba que hay muchas personas que ese es el primer juego de la saga que han jugado y lo están descubriendo por él, y yo he visto muchísimas recomendaciones sobre ese juego de gente muy jugadora de JRPGs, ¿no? Así que lo tengo también en la mira, ¿sabes, Gaspar? Pero Trace in the Sky, ya sabes que hicieron un remake y lo dividieron en dos partes. Sí, sí. Bueno, no es que lo dividieran en dos partes, que son... Bueno, es una saga muy larga. No, son dos partes, ya eran dos partes originalmente, ¿eh? Sí, exacto. Y entonces... De todas maneras, os puedo decir que este... Es decir, no es un juego demasiado largo, ¿eh? Para ser un JRPG. Vale. Han metido viaje rápido, han metido una velocidad del mapa que puedes correr mucho más rápido y tal. Y yo me lo he fundido en 55 horas. O sea que no es un tiempo nada exagerado. Es más, incluso si hubiese usado el viaje y las comodidades un poco antes, me habría ahorrado igual 8 o 9 horas tranquilamente de juego, de recorrer el mapa y dar vueltas por ahí. Ah, pues ya os digo. Te di cuenta que existían cuando ya llevabas 10 horas de juego, ¿no? No, desde el inicio, pero me apetecía ver cómo eran los nuevos mapas, explorar, perderme un poco, pero al final, joder, en las últimas ciudades la cogía, joder, en vez de salir de un, yo qué sé, de una parte de la ciudad y andando a otra, cogía viaje rápido y hacía, va por culo y me va por minuto. Pero nada, que sí, a ver, es un juego muy recomendable. Para mí es una gran sorpresa, porque no me esperaba este remake en su día y tal, y como lo han hecho me parece muy bueno. O sea, ya el original era un clasicazo, y este me parece la hostia del juego. Bueno, vamos a continuar. Es lo malo, sí. Que te guste y te tengas que jugar los otros 12 que vienen detrás. Bueno, bendito problema, ¿eh? Continuamos con Oscar. Oscar, ¿tus tres títulos así más esperados de este año 2026? Uno ya lo tengo en casa, así que... Dragon Quest. Cuenta. Sí. Cuenta igual, Oscar, o sea que no hay problema. Miedo. No, la reimaginación de Dragon Quest 7. Nah, no lo veo. Ya me lo acabé. Salió, ya lo tengo. ¿Eh? Nada. ¿Que ya lo acabaste? Ya me lo acabé, sí. No creo ni que lo compraras. Creo que no sé que lo compres. Sí. Lo compré. Vale. ¿Lo compraste y cuándo lo vas a jugar? Mañana. Así. No, mi más esperado es Resident Evil 9. Está claro. Clarinete. Queda muy poquito. 20 días, exactamente. Y. Lo voy a apoyar muy a gusto ese juego. Y después voy a seguir siendo muy mainstream. Y el siguiente, aunque no creo que lo vaya a jugar de salida, porque no voy a pagar 80 pavos por un juego de PC digital, Forza Horizon 6. Ese me interesa mucho jugarlo, lo quiero mucho, pero estas moderneces a mí no me van. Así que cuando salga la versión de Play 5, veremos cómo sale, a ver qué hago. Bueno, y el siguiente... De momento no está anunciado, Oscar. Esa versión de momento no está anunciada. Okay. La versión de PlayStation 5. No está anunciado el año, o sea, la fecha de salida, pero que sale ese juego en Play 5 ya está anunciado. Creo que no, ¿eh? La plataforma está anunciada. Sí. Y... El siguiente... al contrario que vosotros, voy a ser todavía más mainstream. De hecho, voy a ir a contracorriente con los demás miembros del Complejo Landa y voy a decir GTA 6. Primero porque... Has dicho cuatro, ¿eh? ¿Eh? Has dicho cuatro. Que no, has dicho 6. Cuatro juegos, no tres. Son tres. Porque el Dragon Quest ya dije que ese ya está en casa, ya no cuenta. Me obligó, de hecho, Víctor me obligó a decirlo. GTA 6, me encantó Red Dead 2. De hecho es uno de los mejores juegos que he jugado nunca, así que GTA 6 para mí es imprescindible, y si vale 80 euros pues que los valga, ya está. No, va a valer 100. Bueno, ahí ya me Oscar, si vale 100 euros te lo pillas. Si vale 100 euros, sí. Le mando una carta a Rockstar y les digo que os den por el culo. Le dices, cabrón, a Rockstar, voy a montar un sindicato y te manda el... Sí, sí. No he comprado un juego de 80 euros en mi vida, lo haría sin que sirva de precedente con el GTA 6 y me lo suben a 100. No. A ver, ya sabes que hay como que hay una vertiente de la gente que nos está como preparando para aceptar 100 euros. Sí, sí. No, de hecho, están todos los estudios de la humanidad esperando a ver el precio de GTA 6 para saber lo que hacen con sus futuros juegos. Como Rockstar o Take-Two en este caso, lo suba a 100 pavos, están afilándose las uñas los demás estudios del multiverso. Bueno, Oscar, ¿alguna cosilla que añadir de tus...? De acuerdo. Vamos a continuar con el señor David. Bueno, pues mis tres juegos son... En primer lugar, Resident Evil Requiem, no hay sorpresa ahí. Hostia, no me lo imaginaba, David. Es una sorpresa, increíble, increíble. Giro de guión impresionante. Parada, Impresionante. Una saga muy desconocida y voy a tentarme en ella por primera vez en mi vida. Sí. Y a ver qué tal. Nada, Requiem, cualquier Resident Evil me interesa y lo que he visto me ha gustado bastante, así que siempre dispuesto a jugar. El segundo va a ser The Adventures of Elliot, que se mencionó antes, por cierto, ese action RPG que se mostró creo que en verano la primera vez, pasado verano, y del cual me enamoré perdidamente. De hecho, jugué la demo en Switch 2 y me encantó. Me pareció viciantísimo, preciosísimo, y de verdad estoy deseando jugarlo de principio a fin. Me parece un juego brillante, brillante, brillantísimo. Aparte, mola mucho ese planteamiento, que ya no se ve tanto, ¿eh? De action RPG, de darte hostias así sin turnos de por medio, sin ¿cómo que no? Nada que no sea pegar y esquivar, pegar y esquivar. Así que está. Joder, pero si tienes unos cuantos secret mana en Play 4. Joder, ya, coño, es un juego nuevo, joder. Mana. Ya, pero yo digo un juego nuevo, no un juego que ya sea del puto pasado conocido, hostias. Algo nuevo, algo fresco. Joder, los tales pegar son y esquivar y defender. Ya. Todos los Souls. Joder, ya. Pero es una IP nueva, coño, no me estás entendiendo. Es una IP nueva que es de este género, carajo, de verdad. Pero dejadle disfrutar a David de esas cosas. No lo entiendo, David. Joder. Tienes que explicarlo mejor. Es una puta IP nueva que va de esto, carajo. No digo una puta IP que ya tenga 50 juegos a sus espaldas y que todos sean iguales. No me refiero a eso. Y tercero, aunque realmente este juego no es una puta mierda, o sea, yo lo digo... Y honestamente, he visto un tráiler, he visto gameplays filtrados y tampoco sé mucho, pero me encanta la compañía que lo hace, que es Insomniac. Es el juego de Lobezno. Ah, sí. A mí Insomniac para mí es calidad, ¿eh? Me hace un estudio que ha hecho cosas esta generación y la pasada gloriosas, ¿eh? Ratchet & Clank, los Spider-Man, estos tíos, todo lo que hacen lo hacen bastante bien, así que... Y mucho antes de eso, Spyro, los mejores plataformas de Play 1, para mí. Efectivamente, Spyro, correcto, es cierto. Spyro, Disruptor, también un first person shooter de PlayStation que era buenísimo. Estos tíos, todo lo que hacen es bueno, joder. Son buenísimos. Es un estudio cojonudo. Desde luego, buenísimos. Y nada más. Bueno, realmente, a ver, quería hacer una mención especial a GTA 6 porque no es que tampoco me... No es que tampoco me obsesione, ¿vale? No es eso. La verdad es que... El día que salga lo compraré y ya está. Como un martes cualquiera, me da igual. Ya está, GTA, muy bien. Lo comprarás con cierto desprecio, pero, ¿no, David? Sí, me la compro. Para seguir las modas. Pero tengo curiosidad por ver hasta dónde ha llegado Rockstar con este juego. O sea, la verdad es que me da mucho morbo ver qué coño han hecho con GTA 6. Así, pero vamos, en comparación con los otros tres, vamos, ni de coña les llega la suela en cuanto a interés. Han dicho cuatro. Bueno, sí, pero uno es una mención especial. No vale. Vale. Ahora soy yo, lo único que has dicho. Cuatro, sí, pero sí, es que Gaspar, para ti más de tres ya no las vas a jugar en todo el año. El único que ha respetado ha sido Gaspar, ¿eh? ¿Cómo que no? Ya llevo dos, bueno, porque le costó encontrar el tercero. Bueno, vamos a ir con Jorge. Vamos a ir con Jorge. Es el turno de Jorge. Cuéntanos, Jorge, tus más esperados. ¿Estás muteado, Jorge? Creo que sí. Cuéntanos, Jorge, tus más esperados. Que me había sonado los mocos antes y no quería que sonara. Y me quedo muteado. Pues iba a decir que voy a ir de menor a mayor. Es decir, voy a decir primero los menos esperados y luego los más. En tercer lugar, para mí, está el Onimusha. El nuevo Onimusha, porque es una saga que deseaba fervientemente que volvieran a sacarla. Es una cosa que hablamos mucho aquí en el programa muchas veces. Y ya que lo han anunciado y ya que vuelve esta saga tan querida por mí, pues la verdad es que lo espero mucho. El siguiente juego que espero mucho es el Mina de Hollower, que es posible que no lo conozcáis, pero es el nuevo videojuego del Yacht Club Games, que son los creadores de Shovel Knight. Este juego es una especie de Zelda Link's Awakening. Tiene ese aspecto y ese tipo de jugabilidad. Parece como un juego de Game Boy Color, pero realmente pues es un juego para PC y demás. Y yo este juego lo apoyé el Kickstarter que hicieron hace ya un tiempo. Y bueno, le he ido siguiendo la pista. Han lanzado una demo y me bajé la demo, pero decidí no probarla para no hacerme spoiler del juego. O sea, quería ir fresco, probar el juego por primera vez. Y ha sufrido un pequeño retraso. No sé si se supone que iba a salir inminentemente, pero ahora ya no se sabe la fecha. Espero que salga este año. O sea, debería salir este año. Entonces por eso lo he añadido a la lista. Y por último, mi juego más esperado de los que van a salir este año es, sin duda, Warhammer 40.000 Total War. Es un juego que, en cuanto vi el tráiler, me dije, este va a ser mi juego más esperado. Más que nada por una razón. Habíamos hablado aquí de que Total War pues es una saga que ha decepcionado en las últimas entregas. Yo, de hecho, las dos últimas entregas no me las compré. El Troya y el Faraón decidí pasar de ellos porque fue decepcionante, ¿no? Y el caso es que ellos hicieron examen de conciencia, hicieron un parón, preguntaron a la comunidad, pidieron perdón públicamente. Llega tarde. Y tuvieron una serie de gestos, como poner algunos DLCs gratuitos, bajar el precio de algunos de sus juegos, un poco para hacer las paces con los fans. Y prometieron que los próximos juegos de la saga intentarían ser pues eso, más a favor de los fans, más volver a la esencia, ¿no? Entonces sale el anuncio de Medieval Total War, que es un juego que todavía no va a salir, va para largo, y sale este anuncio de Warhammer 40.000, que además es la primera vez que abiertamente se pone armas de fuego de larga distancia, no sé, es un rollo que me interesa mucho, la verdad. Y los cañones que sí, ya lo sabían desde el Empire. Sí, ya lo sabía desde el Empire, pero no era lo mismo. Aquí tenemos muñecos con armas de repetición, con metralletas, esto rollo. ¿No? Entonces me interesa mucho, y además por el morbo de trasladar el mundo Warhammer 40.000, que es muy interesante, a este tema. Así que eso, mi juego más esperado. Por culpa de gente como tú, Medieval 3 va a tardar más de 20 años en salir. No es un reproche, solo es la cosa verídica. Bueno, Medieval está... No, a ver, ahora mismo, verdaderamente, Creative Assembly tiene varios estudios, ¿eh? Uno en Sofía y otro en Reino Unido. No sé si en dónde era. En la parte central del país, creo. No estoy seguro. O sea, que tienen... Hay gente. Quiero decir, se pueden hacer dos cosas a la vez, ¿eh, Oscar? Para tu tranquilidad, quiero decir. No, a mí ya me da igual. Ya me voy a morir antes de que salga ese juego. Que va, que va. Saldrá Medieval. Tú estarás, eso sí, con el taca-taca y tal. Pero dirás, sí, estarás haciendo ahí tus conquistas y tus historias. Bien. Me toca a mí, entonces. Cierro. A ver, mis juegos más esperados. El que más espero de todos es un juego que va a salir inminentemente. Se llama a Yakuza Kiwami 3. Y estoy como en... Vamos a ver, yo vengo de un plan, ¿no? El plan era que tenía que pasarme Yakuza Kiwami 1 y 2 cuanto antes para pasarme 3, así lo hice. Y ahora que llega el 3, pues me paso, vamos, va a entrar como Dios. Ahora a principios de año hay muchísimas ganas de Yakuza, así que le tengo muchas ganas a este juego en particular, ¿vale? Y bueno, el que viene además con un spin-off de que es inédito y tal, entonces pinta muy bien. Vale. Segunda cosa. segundo juego que espero. Oscar, pusiste Poker Face ahí, ¿eh? Cuando dije Yakuza, yo creo que pensaste interiormente, hostia, Yakuza. ¿Es así? No, ya, hombre, pero refiero, a ver, Yakuza 3, a ver, es verdad, la versión capada de Europa, pero me lo acabé hace... Sí, pero este no es una remasterización, ¿eh? Es un Kiwami. Ya, entonces, no es una remasterización. Hay cosas distintas y tal, vale. Sí, sí, sí. Pero bueno, que lo entiendo. Oscar es el abuelo Yakuza. El abuelo de clan Toyo es Oscar. Bueno, vamos a ir con el siguiente. El siguiente juego que espero muchísimo es Forza Horizon 6. Yo empecé con Forza Horizon desde el 4, diría yo, porque el 3 no llegué a tenerlo. Ahí, desde el 4. El 4 le di muchísima caña y el 5 me cautivó. El 5 ya fue para mí el culmen de lo que es ese juego. Aunque me gustaba más el setting, es decir, la ambientación así de Reino Unido que tenía el 4, ¿no? Y el 6 se ambienta en Japón. Y es, vamos, para mí es un reclamo brutalísimo. Yo lo que espero de este juego es más y mejor. Básicamente. Es de esos juegos donde, al igual que, por ejemplo, en la saga Yakuza, no espero una gran evolución. Espero que me den lo mismo. Pero en un sitio distinto, que se llame Japón, ¿no? Y la verdad es que es un poco lo que promete. Playground está en momentos gloriosos y la verdad es que me tengo muchas ganas de este juego. Y por último, este es una incorporación a mi top 3 de última hora. Y digo de última hora porque hasta hace unos días, unas semanas, ya este juego me daba igual totalmente. Estoy hablando de Fable. Fable también de Playground. ¿Por qué me interesa en especial este juego? Porque creo que es una cosa brutalmente ambiciosa. Yo supongo que lo que han presentado ya es un juego que sale este año, supuestamente, no tiene una fecha totalmente definida, pero supuestamente sale este año. Lo que han enseñado es algo ya muy avanzado. Es gameplay ya, yo diría que ya es ya gameplay real, ¿no? Y es un juego que tiene mogollón de opciones posibles, cada personaje del juego tiene diálogos total y absolutamente únicos, y me parece una cosa súper ambiciosa. La verdad, no sé cómo lo habrán hecho, si han escrito a mano todas las líneas de diálogo de todos, si han utilizado IA, yo no tengo ni idea de cómo lo habrán hecho. Pero me parece súper ambicioso el tema y la cuestión de las elecciones en este juego creo que, no sé si llegará incluso a superar a Baldur's Gate 3, pero creo que es un juego que se alinea un poco a ese nivel de ambición, ¿no? Entonces la verdad es que me interesa bastante, no me interesaba nada este juego. Para mí pasaba totalmente desapercibido, pero después de la última presentación que hubo por parte de Microsoft hace unos días, la verdad es que me quedé totalmente impresionado, porque es que además conozco la complejidad de hacer algo así, ¿no? Entonces, ya aunque sea solo por la curiosidad, tengo ganas de jugarlo. ¿Habías jugado alguno antes? Sí, pero muy poco. El primer Fable lo jugué muy poco, y es verdad que tenía elecciones, pero Oscar... En esa época, esos juegos se notaban scripteados, es decir... No, pero a ver, me refiero, la característica principal de la saga es que tú todo lo que te esperes de lo que te han comentado, en realidad te vas a encontrar con menos de la mitad, ¿vale? Ah, bueno, a ver, tú lo dices por... Claro, bueno, Peter Molyneux y en esos tiempos, pero ahora lo hace una empresa distinta que se llama Playground, que es de otra gente distinta, sí, y la gente de Lionhead ya no igual está trabajando. Igual eso no lo han cambiado. No lo sé, sinceramente, Oscar, no lo sé, yo me fío de lo que ha presentado Microsoft y del gameplay que he visto. Ahora, si no es así, pues diré, joder, pues esto es una mierda, yo esperaba lo que me han vendido, ¿no? Yo tengo que decir que a mí aún así... ¿Qué, Oscar? Es probable que aún así, los anteriores, a pesar de todo, son juegos que me gustaron. Así que a poco que este cumpla lo que promete y sea mejor... sea un poco mejor, seguramente será un muy buen juego. A ver, a mí, ya te digo, no me llamaba nada la atención, Oscar, y después de los sucesos recientes y tal, digo, ostras, y me dejó muy impresionado, la verdad. No esperaba yo algo así. Me refiero a ese nivel, esa magnitud de ambición, ¿sabes? En un juego, en este juego en particular. O sea, yo sé que en Fable las elecciones, siempre como jugador, son determinantes para la historia y tal, pero yo me esperaba como una cosa más... Repito, scripteada, más, ¿sabes? No una cosa tan ambiciosa. Entonces, bueno, me llama mucho la atención. A lo mejor me llevo una decepción, o tal vez no. Tal vez colme mis expectativas. Pero la verdad es que me ha impresionado mucho y es mi tercer candidato en este año. Yo no voy a hacer mención especial, ¿vale? Yo respeto las normas de este programa. Igual que Jorge. No, Jorge también ha respetado y Gaspar también, ¿eh? Quiero que yo respeté. Que, mira, voy a ver. Oscar no. Los especiales es que Oscar y David siempre saltan las normas. Ya sabéis no, que yo, soy una persona respetuosa. Yo hago las Yo tengo que decir una cosa aquí, abiertamente hoy. Soy la única persona de esta mesa que nunca ha hecho aguas mayores en casa de Oscar ni de David. Ni de Oscar ni de David. Nunca, jamás, aguas mayores. ¿Qué tienes que ver eso? Eso demuestra respeto, chavales. Demuestra respeto, ¿eh? No todo el mundo en esta, no todo el mundo en esta mesa puede decir mejor eso. Mejor me callo. No todo el mundo, sobre todo... Mejor me callo. Pero corramos un estúpido velo. Quiero decir, a mí me obligaste tú, Víctor, a decir el nombre del juego que yo ya había deshecho. Ya, pero Oscar, si lo dices de primero, tienes que decir, vale, pues deshago el tercero. Porque ya he dicho este, ya tengo menos uno. ¿Sabes lo que digo? Y claro, ¿sabes cuál es el tema? Que David toma tu ejemplo, toma el mal ejemplo, ¿no? Y dice, joder, pues yo no voy a hacer menos. Ya, David me critica, pero después me copia. Ya, lo que pasa es que aquí... Es que los dos os claro, saltáis las reglas. Aquí lo haces, pues yo también. Exacto, coño. Aquí se tira una piedra. Lo haces yo también, cabrón. Exacto. Es autodefensa, Oscar. Y yo ahí no sé de por qué diablo y tal. Hay quienes crean las tendencias y hay quien sigue las tendencias. Oscar es un free rider. No sé lo que es eso. Término argot empresarial. Bueno, sea como fuere, hasta aquí el debate. Yo creo que ha estado bien. Hemos dado unas pinceladas y tal. He visto que en algunos juegos sí que hemos coincidido, algunos de los integrantes del Complejo Holanda, pero en muchos de ellos no. Yo diría que en más de la mitad de los juegos no hemos coincidido, lo cual quiere decir que tenemos un año repleto de lanzamientos interesantes, ¿no? No sé si, por decirlo muy rápido, por un repaso final, monosílabo, ¿vale? Nota que le dais a este año en cuanto a futuros lanzamientos. Pensad en los años que hemos tenido recientemente, ¿vale? Empezamos con Gaspar, del 0 al 10. Nota. Un 6. David. Un 6. Un 6 también, un 6. Oscorp. Un 7. Jorge. Yo le doy un 6 también. Yo le doy un 7. El vaso medio lleno con Oscar. Bueno, a ver, darle más de un 5 es medio lleno. Sí, eso es sí, verdad. Sí, realmente. Lo que pasa es que, bueno. Pero ves, en el mundo Oscar, de videojuegos tenemos una visión un poco estropeada de los números. Cuando cumples las normas, Oscar, sí. yo te sigo. Y cuando las incumplo, me siguen a mí. Exacto. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Hasta aquí el debate y nos vamos a qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que Doom vuelve, ya hacía falta otro Doom, y que Resident Evil estará aquí en apenas 20 días, lo cual es una noticia buenísima. Señor... He escuchado por ahí un sonido extraño. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? Yo he aprendido vuestros gustos para todo el año, que no me gustan. O sea, tengo los mejores gustos del grupo, es evidente. Y que en algún momento tendré que dar la Expedition 33 otra vez. Señor Oscar, ¿qué has aprendido? Yo he aprendido una cosa muy curiosa y aunque suene muy raro lo que voy a decir, espero que alguna persona que esté escuchando esto en directo o algún día lo haga, pueda coincidir conmigo. Y es que he aprendido que cuando David empezó a comentar la premisa de la historia de Expedition 33, me recordó vagamente a la película de la isla. ¿La película de la isla? En la película había una lotería. Sí, había una... Perdón, la isla sí. No, de... Sí, la isla. La de Scarlett Johansson. Había una lotería para... Sí. Había una lotería para salir de la isla y era toda una fiesta. En fin, lo dejo ahí. Hay diferencias claras, muy claras, pero me recordó vagamente a eso. Me hizo mucha gracia. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que tengo que jugar al Expedition 33, que lo tengo comprado y no lo he jugado todavía. Y me ha dado ganas, David. Y también he aprendido que... abajo las corpos. Que se jodan los ricos y ojalá les quitemos el poder. Eso es lo que he aprendido. Pues empieza por Valve, Jorge, que le jodan a Valve. Señor Oscar, por el foro. Sí, hay un mensaje de Pacha Cezara. Mick dice, voy dejando mi que he aprendido preventivo. Y dice, he aprendido que a Gaspar no le gusta mucho eso de controlar los medios de producción. He aprendido que Chiquito de la Calzada ya nos advirtió en los años 90, pero no supimos entender el mensaje. La puta. He aprendido que y me ha hecho mucha gracia que en los trailers, y esto es verdad, esto es cojonudo, que en los trailers de Indiana Jones y Resident Evil del Nintendo Direct fallan todos los disparos intencionadamente para no mostrar violencia. Hasta esquivan motosierras, es de coña. Y es verdad, tío, es asquerosamente de coña. Y también dice, yo lo siento, pero por muy bueno que sea Expedition 33, la sangre española que corre por mis venas me impide decir cosas buenas y un juego gabacho que se enorgullece de ser gabacho. No puedo, no me sale. Y dice, para acabar, he aprendido que Jeffrey Epstein ya tenía cuenta de Xbox y fue baneada del Live. También que la última teoría de la conspiración sobre él es que sigue vivo porque una supuesta cuenta suya de Fortnite ha seguido estando activa después de su muerte. Y la verdad es que está bien tirada porque, en el fondo, Fortnite no deja de ser otra isla que está llena de menores de edad. Bueno, gente, feliz fin de y hasta el próximo programa. Terrible. ¿Algo más, Oscar? Historia real. No, nada más. A ver, voy a actualizar, pero creo que no. Nada más. Aquí. Señor Jorge, mientras tanto, por Discord. Pues tenemos a Miggy que dice, yo he aprendido que Víctor nunca cagó en casa de David ni de Oscar. Respeto, eso. Es un culo fino. Se llama respeto. Dice que la IA nos está jodiendo, aunque esto ya era sabido. Puta IA, no lo uséis. Y que David ha hecho un excelentísimo análisis de un juegazo. Si escuchándolo alguien sigue sin querer jugar, es que no tiene alma. Y que Magic seguirá aún sin su Expedition 33 eternamente. Ya lo veremos eso, Miguel. Ya lo veremos. Y terminamos a PHF Ceramic, que dice, añado mi mensaje del foro, que acabo de aprender que Víctor será muy respetuoso y lo que quieras, pero en el fondo aún no ha sacado lo mejor de sí en casa de David ni Oscar. Y ya está. Respeto, chavales. Aquí termina. Hostia, eso ¿sabéis qué me demuestra? Que la gente de la gente normal, la gente, el hombre de la calle, lo hace eso habitualmente. Acá en cualquier lado, tío. Sí. Encuentra la felicidad en las pequeñas cosas. En las pequeñas grandes, cosas, exacto. Depende de lo que grandes. Depende del día, sí. Depende del día. ¿No? Depende del día, ¿no? Exacto. Bueno, chavales, pues yo he aprendido que nada, la verdad es que es un gusto volver un año más. 2026 ya. Hace un mogollón de años que empezamos en esto y ahora es que muy contento de estar aquí. Y bueno, con ganas renovadas del Expedition 33 después de escuchar a David con su pasión habitual hablando de este juego. Así que a ver si lo retomo y me lo termino. Y nada más, hasta aquí Complejo Holanda. Espero que lo hayáis pasado muy bien y como siempre nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Dios! ¡Hasta luego! ¡Buenas noches! ¡Hasta luego! ¡Te invitaré a unas cañas! バカみたい子供なのね夢を傷ついて 嘘が下手なくせに笑えない笑顔を見せた I love you もろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出